Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una edición más del Aborto de la Gallina, programa número 15. Podríamos hacer muchísimas rimas con ese programa, pero bueno, vamos a guardárnoslas para mitad del programa aproximadamente. Muy bien, pues nada, decíamos la semana pasada nada más ni nada menos, decíamos que la gasolina estaba muy cara, ¿no? Muy bien, esta semana estamos muy contentos, pero no, no porque la gasolina haya bajado, sino porque directamente se ha mantenido en el mismo precio. Me parece perfecto, y es lo que nos pasa a todos, que nos conformamos con cualquier cosa, y siempre cuando sucede alguna desgracia de este tipo, nos conformamos con el tiempo, ¿vale? Lo vamos olvidando. Pero bueno, como iba diciendo, esto que acabo de decir ahora mismo lo podríamos aplicar a la política. Claro está, nuestro programa no es de política, es de ocio, es de diversión y bueno, no vamos a hablar de política porque de política no entendemos, ¿vale? No, no, no. Aunque seguramente te voy a decir una cosa, para entender de política deberíamos ponernos un pinganillo traductor como tienen ellos actualmente. Esto que escucháis, el aborto de la gallina, comenzamos el programa número 15. Plus you, that equals better equations, we must do subtraction of your growth. Y un programa número 15 que viene llenito de sorpresas. Viene llenito de cosas. Llenito de cosas. Y antes de pasar a las noticias que tenemos en el guión, que somos muy de guión, ¿sí? Lo que tendremos que comentar es el tema de la ley Sinde. La ley Sinde ha entrado. Ha entrado en vigor. No, no, no, no puede ser, no sí, puede ser. Sí. No puede ser. La han aceptado el Convergencia Junior, PP y PSOE. Así que a partir de ahora no podemos bajarnos nada de internet. A ver, a ver. Así a ver. Es la vida. Vamos a aclarar un poquito de las cosas. Podemos bajarnos cosas compartiéndolas por sistema P2P. No. O sea, de ordenador a ordenador. No. Porque yo no estoy utilizando una página web para descargar. No, el P2P es completamente ilegal también. O sea, lo único que se podría hacer es mediante alguna página como puede ser, yo que sé, Taringa o eso, que si alguien sube una película te la puedes bajar de manera ilegal. Entonces sí. Pero lo que viene siendo páginas como CineTube, SeriJunkies y demás, ¿sí? Ha perdido completamente la validez, eso sí. La única diferencia que existe con la ley Sinde que se ha aplicado ahora y la que había dicha en un principio es que ahora para cerrar la página necesita un decreto que tiene que ir a un jurado. La mitad del jurado, de ese jurado, está formado por el tema de los delfines. Sí. O sea, lo viene siendo Alex de la Iglesia, Santiago Segura y demás. Ah, vale. Por lo tanto, o sea, que seguro que se va a cerrar segurísimo. Porque bueno, claro, si la mitad, el 50% de los votos es gente que la quiere cerrar seguro, pues se cierra seguro. No tiene más. Entonces, por esa regla de tres, yo a ti te paso una canción a través de Messenger, a través de correo electrónico. ¿Eso es ilegal? Sí. Ah, vale, perfecto. Entonces, la gente que, tan claro como yo te lo he dicho ahora mismo, no lo sepa y lo haga, ¿lo vamos a meter a la cárcel? Sí. No tiene sentido. Sí, pues así es la vida. ¿Van a localizar VIP? No tiene sentido. Es una locura. Bueno, pero tú no sabes el control que se puede tener por internet. En Francia, por ejemplo, el tema de la IP es IP fija. Uh-huh. Y se puede controlar perfectamente. Una señal de identificación, como otra cualquiera. Otra pregunta. Si el servidor, vale, si el ordenador que contiene el archivo no está en España, se cierra el servidor. Se cierra el servidor. Entero. Pero bueno, vamos a ver, el servidor no está en España. Igual. ¿Puede ir España a Suiza, por ejemplo, y decir tú tienes que cerrar el servidor porque un español ha descargado ese archivo? Sí, pero depende del lugar. A ver. Porque hay lugares donde los servidores están cerrados, como ya te he dicho, por ejemplo, en Francia y demás, los servidores están cohibidos para todo el tema ese. Entonces, en ese caso sí se podría hacer, pero si está fuera de lo de ese decreto, porque hay ciertos países que apoyan este decreto, y entonces sí se verían con la obligación de cerrarlo, o en su defecto de cerrar ese servidor para sitios españoles. ¿Tenemos la esperanza todavía del dicho donde está la ley, está la trampa? Sí, claro. ¿Dónde está la trampa? El tema, la diremos. El tema, no, te lo digo ya. A ver. Que me he hecho bravo. A ver, pero que no queremos que nos metan a la cárcel a nosotros todavía. Vamos a esperar. No, que pero a ver, es un vacío legal. Existen vacíos legales, claro, por eso funciona la trampa. Déjame el diccionario, déjame lo que está ahí. No, pero el tema ese, si no se puede utilizar un servidor para subir algo, pero, o sea, para compartir algo, pero sí que se puede, por ejemplo, el tema de Taringa, que es un servidor, pero que está hecho para subir archivos. Entonces, hasta que pillan ese archivo corrupto, ese archivo que no se puede subir, tiene que surgir un periodo de tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo que lo ven, tienen que mandar la ley. Uh-huh. Y la ley tiene que ser aprobada. Eso no es un proceso automático, eso tiene una semana, proceso judicial y demás. O sea que ahí existe un cierto vacío que podemos aprovechar para bajarnos, yo que sé, en una semana o en una cosilla de esa. Uh-huh. Una peli de estreno o alguna cosa de esa. Dejaremos un ordenador por ahí abandonado sin dueño, con sí, todos los archivos piratas, y diremos, oh sí, sí, bueno, ¿ves? Así funciona la cosa. Pero bueno, yo, Álex de la Iglesia, que es el señor presidente de la Academia de Cine Española, ya ha dicho que después de los Goya va a dimitir. Porque en primer lugar apoyó la ley Sinde. Y luego se ha parado un poquito, ha dicho, no, es que tenéis razón, no podemos hacer esto de esta manera. Entonces ha dicho que va a dimitir después de los Goya. Uh-huh. No en señal de protesta, pero sí en señal de que se ha equivocado y de que un director de cine, y ya no solo un director de cine, sino un director de una academia de cine, no puede tener ese tipo de vaivenes de ideas. Tiene que ser una persona fija, y él sabe, pues se ha dado cuenta de eso y dice que dimite por ese tema. Bueno, esto de todas maneras está un poco reciente. No sabemos qué trampas van a salir, qué va a pasar. Vamos a esperar un poquito a ver cómo interpretamos esta ley, cómo nos adaptamos a ella, porque bueno, toda ley tiene un proceso de adaptación, claro. Entonces, pues bueno, vamos a esperar antes de tomar cualquier decisión. Antes de nada, sí. Sé que tenemos nuevos oyentes. La verdad es que hoy el marcador de audiencia lo tenemos a ver. Bastante, bastante grande. A ver. Bastante. Sí. Por aquí tenemos a Cristina. Bueno, Cristina, perdona un segundito. Antes de nada, lo que voy a hacer a los nuevos oyentes, voy a presentaros. Ah. ¿Vale? El equipo del aborto de la gallina. Lo representan dos chicas y dos chicos. Uno de los chicos soy yo. Primero el tú el último siempre, tío. No. Presentaciones de radio siempre el último. Pero vamos a ver. Siempre el último. Egocéntrico. Perdón. Yo primero. Vale, lo siento. Bueno, aquí conmigo a los controles. Sí, señor. El genio de los controles. Aquí tengo un maravilloso hombre. Aquí tengo un hombre que se ha ganado el respeto de sus amigos. Se ha ganado el respeto de su madre. Se ha ganado el respeto de toda la gente que le rodea. Incluso se ha ganado el respeto. Incluso se ha ganado el respeto de las palomas que vuelan al lado de su casa, ¿vale? Se ha ganado el respeto de ellas, que cuando él pasea por la calle, ellos se tapan el culete, ¿vale? Para no cagarle en la cabeza, pero por respeto a su pelo, por respeto a su pelado, no a su persona. Él es Roberto, muy buenas tardes. Hola. ¿Vendrían los aplausos ahora? Plaza. A ver, voy a hay que estar preparado para este tipo de cosas, ¿vale? Me oigo muy alto yo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, vamos mejor, a destaco. Vamos a arreglarlo. Luego tenemos en la mesa también a una chica, una maravillosa chica. Ella es sexóloga. Es la única chica que nos ha enseñado a los hombres, ¿vale? Que la palabra orgasmo significa algo más que nuestro equipo gane la Champions. Ella es Minerva. Buenas tardes. Buenas tardes. Y luego tenemos al otro lado de la mesa otra chica que la semana pasada la mandamos a una fábrica de quesos. Ahora nos han llamado de la fábrica que las vacas directamente nos tiran leche. Ella se llama Cristina. Muy buenas tardes. Espera. Buenas. Digo, a esta no le pongo aplauso. Este es el equipo del aborto de la gallina. Aquí todos los jueves, a partir de esta semana, todos los jueves de 8 a 10 de la noche, para hacerte pasar un buen rato, para informarte de muchas cosas. Y bueno, en fin, hasta donde vosotros queráis llegar. Así pues, vamos a comenzar con el apartado de las noticias. ¿Qué dice dicen que me he equivocado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Qué ha pasado? Un oyente que tenemos. Un oyente. Me ha recibido una llamada y me han dicho, dile a tu compañero que está equivocado. No que sé no. Por qué. No, mentira. No sé. Absoluta. No, me lo ha explicado, pero no me he enterado de nada. Absoluta. Mentira absoluta. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿de qué se ha equivocado? Recordamos a la gente que nos está escuchando que puede ponerlo. Puede interactuar con nosotros a través de Facebook, ¿vale? Verlo en Facebook. Conectarse a facebook.com/aborto de la gallina. Ahí nos añadís como amigos y podéis hablarnos en directo. Un saludo a toda la gente que ahora mismo está conectada. Que ahora mismo, no he dicho mismo, he dicho mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Que ahora mismo está conectada y nos saluda a través de Facebook Ana María y un montón de gente más. Porque eso lo digo. Comiendo, ¿ya? Ana María. ¿Por qué se lo he dicho a Ana María? Porque es la que ahora mismo no está hablando, ¿vale? ¿Qué pasa? Vale. En fin. Ana María y muchos otros. Sí, y demás, y demás. Gracias, gracias por estar ahí. Compañía. Bueno, venga, ahora sí. Ahora sí, sección vamos. De noticias. Sección de noticias. Y vamos de cabeza porque un cocodrilo se niega a comer después de tragarse un teléfono móvil. Y es que la vida es así de dura. Y dice así, en Kiev, unos veterinarios ucranianos están buscando la manera de ayudar a un cocodrilo que no come nada después de tragarse un teléfono móvil en un acuario, Dios, de Dnipropetrovsk. ¿Puedes leerlo tú, Enrique? A ver. Dnipropetrovsk. No, eso es Dnipropetrovsk. que yo fui a Alemania y eso se dice así, ¿eh? Dnipropetrovsk. Sí. Bueno, menos mal que es ucraniano. Pero bueno. No pasa nada. Dice, venga. El incidente se produjo a finales de diciembre. Al tomar una foto del reptil, un visitante del acuario dejó caer su teléfono al agua y el animal, un cocodrilo del Nilo de unos 15 años, se lo tragó inmediatamente. Entonces, ¿cuando le llaman qué? No, pero... digo, ¿qué politono tendrá? Dice, oye, ese cocodrilo suena a Shakira. Sí, ¿verdad? Loca comiri. Desde entonces el animal se mueve y entra en el agua, pero no come. Dice el representante del acuario, Edward Manukian, conectando por la AFP. Y esto es así. Sí, vamos, perfectamente. No, yo pienso que el cocodrilo no come directamente porque no está contenta con la compañía del móvil, ¿eh? No por otra cosa. Pero ¿sabes qué? Lo mejor. Dice, por su parte, la propietaria del teléfono exigió a la administración del acuario que le devolviera su teléfono o por lo menos la tarjeta SIM. Con sus contactos, que tiene muchos. Y no quería perderlos. ¿Y no la mandaron a ella directamente que cogiese su tarjeta? Sí, ¿no? Sí. Mete la mano. Dice, sírvase usted misma, hija. Oye, científicamente el cocodrilo desechará ese móvil. Depende. Y cuando llamen al móvil vibrará el cocodrilo. ¿El cocodrilo o su estómago? Bueno, el cocodrilo, ¿te imaginas? El cocodrilo vibrante. El cocodrilo. El nuevo consolador cocodrilo vibrante. Estoy loca con mi coco. Bueno, tenemos una llamada con el señor del acuario que cuida al cocodrilo. Sí, creo que sí. A ver, voy a ¿vas a hacerle una entrevista? Sí, vamos a preguntarle alguna cosilla a ver qué nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? A ver, señor de cocodrilo. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal en Ucrania? Aquí, frío. Muerte, frío. Muerte, frío. ¡Ay! ¿Qué se pasa? ¿Son catalanes ahora allí? ¿O valencianos? Yo oye, tenemos una serie de preguntas aquí. Si los oyentes quieren ayudarnos en Facebook, también pueden hacerlo. A ver. ¿Qué pasa con el cocodrilo ese? Que se ha tragado un teléfono y no sé qué. Se ha tragado un Nokia. Él quería un HP, pero al final se ha tragado accidentalmente un Nokia. Qué tonto eres. ¿Eh? ¿Y qué politono lleva? ¿Eh? ¿Qué politono lleva? Lleva el de DJ Papo. ¿Y Papo? DJ Papo. ¿DJ Papo? Sí. ¿Qué canción es? Se iba a llamar DJ Popo, pero no le dejaron. Es DJ Papo. Esa que dice... Yo soy loca con mi tigre, loca. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias, señor. Sí. De Ucrania. Sí. ¿Sí? Me manda un móvil, es que el cocodrilo tiene hambre. No, pero sale la llamada Bucara. No. Mándame un HP. ¡HP! ¡Oye! Vale, muchas gracias, adiós. Ale. Adiós. Ale. Adiós. Ale. Por otro orden de cosas, un club de fútbol alemán prohíbe espectáculos eróticos en sus palcos. Y es que esto ocurre, es una verdad que aquí pues hace mucho que no pasa, pero esto ocurre. ¿Os acordáis en Osados? El programa ese de televisión osados? No. Pero hace ya. Hace ya años. A mí no me mira, yo. El no que siempre lo ponían antes del partido de fútbol y siempre para finalizar el programa cogían a dos tías en bolas con un cartel de osados y conectaban directamente con el campo de fútbol. ¿Os acordáis de eso? Pero vamos a ver. Poquitín. Estamos hablando que los palcos se hacían. ¿Cómo? En los, en los palcos cogían a, sí, cogían a dos tías en bolas con un cartel de, del programa y lo enchufaban en directo a ver qué hacía la gente y eso. ¿Pero eso qué tiene de malo? ¿Por qué lo prohíben? Ah, no lo sé. Pero eso lo prohibieron aquí hace mucho y ahora lo han prohibido en Alemania. Y es que de todos he sabido que el fútbol levanta pasiones, pero los aficionados alemanes del equipo FC San Pauli nunca imaginarán. Lo que nunca imaginarán es que en el estadio del equipo de sus sueños las pasiones podrán transformarse en espectáculo erótico en pleno partido. Qué bonito. Es que sí. Se desconcentraban los pobres muchachos. Sí, ¿sabes? Ya yo creo que es goles. Eso. Claro. Claro. Así iban empalmados con tres piernas, ¿no? Exactamente, se los metían. Tripod. Se los iban metían tripod. A ellas y se dejaban. Sí, sí, sí. Un gol detrás de otro. Digo, sí, sí, bueno, sigamos. Sí, ¿no? Gol detrás de otro. ¿Qué? ¿Trenecito? ¿Trenecito? ¿Qué trenecito? ¿Cómo? ¿Cómo? Dios, bueno, vale. Por otro orden de cosas, nace en Rusia un bebé de 7,2 kilos y 67 centímetros. Y hace la comunión directamente, ¿no? Sí, no, este nace ya con el pan comido. Metido, o sea, con el pan dentro. Con eso, el no pan. Era, eso no era un bebé, eso era mi cocodrilo. ¿Qué haces? Acorta la llamada. Acorta la llamada. Ay, ay, ¡eso era mi cocodrilo! Ahí, ahí, fuera, fuera, cállese ya. Cállese ya, por favor. Uy, desesperación de gente. ¿Qué, chicas? La llamada la paga tú. No, en Ucrania se le barata. Sí, cojones. Chicas, si nace un niño de vuestro interior con 67 centímetros y 7,2 kilos, ¿qué hacéis? Morir. Yo directamente muero. ¿Vaginalmente? Del susto, bueno, de todo. A mí, del susto me da algo ya. Es un chungo, tío. Eso es mentira. Eso no puede salir de ahí. Es imposible. Mentira. ¿Cómo que no? No puede salir de ahí eso. Peores cosas se meten. Bueno, mira, es que el agua estaba ahí, ¿no? Ah, mira, sí, no está aquí. Sí, sí, pues eso es lo que queda de agua. Sí. Bueno, pues mira. Deja algo. ¿La compartimos? Sí. Guapa. Guapa. Bueno. Y de estos estudios magníficos que nacen de la nada, gracias a estas universidades de Toronto, tenemos un nuevo estudio fabuloso. Y es que dejar de lavar los pantalones durante 450 días no tiene consecuencias higiénicas. ¡Sí! ¡Sí! Voy a ahorrar en lavadora. Y esto es así, si tú dejas de lavar los pantalones una semana no pasa nada, porque van a estar igual de guarros que dentro de 7 millones de meses. Da igual. Y esto es igual. Un señor que lo ha comprobado, un señor que se llama Josh Lee, de la Universidad de Alberta, que dejó de lavarse los pantalones durante 15 meses, cogió una muestra de ese pantalón y luego lavó los pantalones y los dejó una semana sin lavar. Cogió otra muestra de ese pantalón y el tejido microbiano es exactamente el mismo. O sea, están igual de sucios en una semana que en 15 meses. Joder. Pues así vale. Es la vida. O sea que sí. Viene perfecto. Me viene agua perfecto. Para todos. Agua, claro. Una pregunta. Pregunta. Una pregunta. Si te giñas encima, ¿sigue teniendo las mismas bacterias? Se ve que sí. Ah, vale. No, no. Es que a un amigo mío le está pasando eso. Es un ciclo vital. Sí, la bacteria nace, claro. La bacteria nace, se pone putrefacta, se vuelve a morir, se vuelve a comer, se vuelve a regenerar y así ya. Sí, al final. Van mutando. Una orgía de bacterias y la llamo para. Bueno, bacterias. Me gustan las bacterias. ¿Te pone? ¿Dónde hay bacterias? ¿Te pone la bacteria? En el cuerpo humano. No te voy a decir dónde hay bacterias. Bueno, la siguiente noticia. A ver. Ocurre en Washington y es que unos ladrones inhalan por error las cenizas de un hombre y dos perros. ¿Y por qué inhalan las cenizas? Vale. A ver, lo leo. Os digo, las cenizas fueron robadas el 15 de diciembre de la casa de una mujer en la localidad de Silver Spring Shores, el centro de Florida. Y es que los ladrones se llevaron una urna con los restos de su padre y otro contenedor con las cenizas de sus dos perros, raza grandanés, junto a equipos electrónicos y joyería, dijo la oficina del sheriff del condado de Marion. Y es que se pensaron que habían robado cocaína. O heroína. Wow, pero... Y no, o sea, se le ocurrieron otra cosa que... ¿Las venidas son blancas? Se quedan, depende, blancas, ¿no? Eran profesionales. Estos hombres eran profesionales. Del robo y el hurto. Exactamente. Y aparte también de cocainómanos y cosas de esas. Iban drogados ya. Sí. Vienen de casa. Sí. O sea, estamos hablando que estas dos personas se ennifaron dos perros y una persona. Exactamente. ¿Sí? ¿A eso se le puede llamar canibalismo o no? Porque ya están muertos. Como que... No, porque no es comer. Claro. Es esnifar. Sí. Será una cosa nueva. La nueva droga. Esnifa a tu perro por 5 céntimos. Esnifa perro. Sí. Y te pones loco, como las vacas locas y eso, por comer carne. Bueno, no carne, pero de tu mismo ser o tu misma humanidad o tu mismo... No, porque si no, los carnívoros que existen realmente en la faz de la Tierra serían así, ¿no? Yo lo veo normales. Vamos, yo tengo un primo carnívoro. Pero caníbal, de... ¿Caníbal o carnívoro? ¿Carnívoro o caníbal, tonto? No... Carnívoro. No, ¿qué? ¿Carnívoro? Ah, que estás hablando de caníbal. No, caníbal soy yo, qué capullo. Ay, Dios. Cuando se dieron cuenta de su error, los sospechosos se plantearon devolver las cenizas restantes. Pero decidieron lanzarlas a un lago, porque creyeron que sus huellas digitales estaban en las urnas. Dijo este señor sheriff: hola. Madre mía, pero... ¿Esto qué hacen aquí? Tenemos visitantes. No quieren pasar, qué pena. Bueno, son asiduos, clásicos básicos de esta onda nave. Pero bueno, volvemos al tema. Y es que luego unos buzos de la policía recogieron las cenizas. Y así va la vida de bien. Unos buzos recogieron las cenizas. ¿Cómo van a recoger las cenizas que están en el... pero iban en urna. ¿Sería un delito eso? ¿El qué? Eso, delito. Es bifar cenizas de los perros. ¿Existe un vacío legal? ¿Otro vacío legal? No sería delito. Como si cojo yo una rata, la quemo y me la snipo. ¿Qué delito tiene eso? Eso no tiene... ¿Han delito? Matado una rata. Eso en los derechos rata. De los animales y eso. Estoy matando moscas yo todo el día. ¿Qué pasa? ¿Con me van el a meter rabo? A la cárcel. ¿Eh? Matan moscas con el rabo. Con el rabo. Bueno, alguna la mata con... Oye, ¿dónde vives tú? En la casa llena de moscas. No, perdona, pero no es mi casa. Yo los voy matando por la calle. Ah. Con el rabo. ¿Eh? Con el rabo. Es que no, esa es la canción de la vaca. No, con el rabo mato otras cosas. Me mato moscas con el rabo. Me mato moscas con el rabo. Mosca, mosca, mosca. Bueno, me quiero morir. Y con esto ya hemos terminado el apartado de noticias. Mira a ver el Facebook. Vamos a ver el Facebook. Antes de irnos, vamos a ver si este señor ha escrito algo de lo de la ley Sinde, porque a lo mejor soy muy tonto. También, pues no. Audiencia, no. Tener en cuenta que acabo de venir corriendo. Sí. Y no me ha dado tiempo a pensar tampoco. No. De todas maneras, yo creo que estoy bastante informado del tema y la cosa surge así. Bueno, si hay que rectificar, se rectifica. Pero si hay que rectificar, se rectifica. Yo no soy como este gobierno. Bueno, por aquí por el Facebook nos preguntan: oye, ¿y si al cocodrilo le da...? Bueno, estamos al cocodrilo de antes. Si al cocodrilo le dan un laxante, ¿no saldrá el móvil? Saldrá descompuesto. No, digo yo, o sea, saldrá no. Por un lado los números. Igual muere el pobre cocodrilo. Por otro los nombres. Yo creo que no come por eso, porque se siente mal, se siente empachado. Dice, ¿para qué voy a comer más si lo que tengo de... Sí, me he comido no una sale. Agenda entera. Claro. Un gusilú. Sí, me he comido 200 personas. Exactamente. Claro, está todo pensado. Bueno, por aquí también dicen lo de meterle un palo por el... Bueno, venga, no, eso no lo voy a leer. Eso es holocausto también. No lo voy a leer, la gente es muy bestia. Un saludo a toda la gente que está a través de Facebook. Pero Rubén, nombres, Enrique. Rubén, Juan, Carlos, Javier, Jaime, Isabel, Irene, David, otro ay, David, ay, ay. Daniel, Cindy. Bueno, ya que estamos... Cindy, Betty, Arol, Ana, Agustín y... Y todos miles esos. Y muchos, y muchos. Por el mundo muchísimos más. Sí, vamos. Digo que ya que estamos saludando, voy a aprovechar, ¿vale? No sé si seremos escuchados o no en este momento. No. Pero justamente hoy, 27 de enero, nació una persona especial, ¿vale? ¿Yo? No. ¿Es que es tu cumpleaños hoy, acaso? No, pero digo, a lo mejor se ha equivocado. Entonces. Pero a lo mejor se ha equivocado. No, no hay duda. Es su perro. ¿Eh? No, dime. ¿Hace 24 años ya mi perro? No, mi perro ya. Se había muerto. A ver, ¿quién es? Se llama Borja. Oh. ¿Vale? Y entonces ahí lo dejo. Es un chico muy especial y tal. Y ya está. No sé si estará escuchando o no, pero simplemente pues eso, que se dé por saludado, felicitado y etcétera. Aquí hay algo, aquí temilla. Bueno, si queréis felicitar a la novia, no. Si queréis felicitar a la querida, si queréis felicitar a quien queráis a través de Facebook, podéis hacerlo. Recuerdo, facebook.com/aborto de la gallina. Estamos en el aire ahora mismo emitiendo la webcam a través de Facebook. y la emisión a través de www.ondanave.org. Roberto, que me está haciendo señas. Que me corte el cuello. Es una seña radiofónica. Ah, que me corte el cuello. No, es Espera. Que tienes que parar porque pasamos a la siguiente sección. Ah, no, pues entonces voy a cortarme el cuello. Venga, pues, Bueno, ha ocurrido una cosilla. Ha ocurrido algo, Enrique. ¿Qué? ¿Me asustas? Sí, asústate. ¿Qué ha pasado? Porque no tenemos enchufado el disco duro, entonces no tenemos las cuñas de las secciones. No tenemos las cuñas de las secciones. Oh. Bueno, las hacemos nosotros ahora en directo. ¿Quieres, no hacerla, ¿Queréis hacerla en directo? Venga. ¿Queréis? ¡Claro! A ver, venga, cuña, a ver, la cuña de esta sección... Es un poco caliente. Era caliente. Y tenemos que hacer la original, claro. Es que Cristina... Muy lanzada tú. Porque Cristina era la que hacía la cuña. Entonces no. Cristina es la que va a comenzar la cuña. Así para que voy a bajar la música. Sí. Y yo... Sí, y venga, sí. Venga, Cristina, vamos. Venga, venga. ¿Cómo se hace una cuña en directo a través de venga, Onda que Nave? Yo no miro. Venga, a ver. A ver. Espérate, silencio, por favor. Vamos a hacerla bien. Que no hago de cuña. ¿No? Esto la bueno, pues hazla tú. Hace la cuña de coña, ¿te das cuenta? Ah. Bueno, Miner, venga, hazla tú. Venga, bueno, Miner, venga. Venga, le toca a ella, venga. No, sí, pero es cortita, ¿eh? No, venga, venga, joder, meto no, la sí, música, meto la música. Una hora y media de programa. Meto la música directamente, venga. Vamos, vamos, vamos. Hala, ahí está. Las preguntas de Minerva. Es la sección de Minerva. ¿Qué preguntas de Minerva? ¿Qué preguntas de Minerva? No era preguntas de Minerva, tonto. ¿Qué era? Era el consultorio. Pues ya está, entonces. El consultorio de Minerva. Pero ha quedado bien, ¿eh? No sé si ha quedado bien, pero bien va a quedar la sección de Minerva, que hoy nos va a deleitar con fantasías sexuales. Sí. Aunque hay aquí una cosilla, sobre todo la de los hombres, que es que no va a tener ninguna novedad, ninguna nada. Si ¿Cómo es que ninguna sabe. Nada? Vamos a ver, ¿cuál sería la fantasía sexual por excelencia de un hombre? Vamos, eso es que hasta el cocodrilo podría responder, si es que la, llama. ¿La fantasía de un hombre? Sí. ¿Con dos perros? Sí, ni farse dos perros. Bueno, pero por ahí andan, ¿no? Por ahí andan los tiros. Sí. Claro. Viene ver, por es dualidad. Es algo parecido. Es algo dual. O trial. A ver, a todo el mundo no le pone el dúo, ¿no? No, no es como con Dai. No, si no es dúo, es trío. A ver. Si no a todo el mundo le pone el dúo, claro. El dúo de que mujer. Dedicas ahí. No, coño, vamos a ver. Tú con dos mujeres, dúo, mujer. Venga, vale, un trío, cojones. Y se ha tomado por culo, ¡hala! Pues, esas son mariconadas, ¿eh? No es ningún... Hacer unas pajillas. Quita. No, bueno, mira, hablando ya de las fantasías sexuales, vamos. Sí que es cierto, esa la más conocida por el hombre o la más. La primera que le viene a uno a la mente suele ser el trío. Y luego, pues supongo que habrán otras más escondidas que ahora os preguntaré a vosotros directamente, porque sois hombre, de ser mejor no me pongas eso ni tan sencillo porque no pega. ¿Qué he puesto? Hombre, sí, no, pero es por anal. Ah, vale. Espera, ¿puedo? Si yo quiero, puedo montar aquí una orgía de... Venga, no, me pongo yo locos. ¡Yo solo! Estoy fatal de la cabeza, ¿eh? Venga, no, venga, ya, adelante, sigue. Es que jueves... ¿Ves? Enrique. Por eso ¡No me acuerdo de mi nombre! ¡Shh! ¡Calla! Enrique, dicho. No, pero vale. ¿Cómo no se va a acordar de tu nombre? No, me he emocionado. Hijo mío. Hijo mío. Es que mi nombre es difícil, ¿eh? Uy, bueno, te llamas como a mi hermana, sí, además. Pues, aparte del trío... Los hombres, ¿en qué más pensáis? ¿En qué otra fantasía sexual? En los cuartetos. Aumentar, ¿no? En lo que sea la cantidad, hombre, la matemática. Los quintetos molan más, pero cuarteto... Oye, pero vamos a ver una cosa. Dime. ¿Lugares? Sí. O sea, ¿hemos obviado los lugares? Porque tú estás diciendo trietos, quintetos, sextetos, orgías. No. Orgías cuando son a partir de 10. ¿A partir de 10? Sí. Es a partir de 4. ¿De 4? ¿A partir de 5? ¿Por el culo de la ICO? No, venga, no. Vamos a ver. Ay. ¿A partir de 20? A ver, a ver. ¿Qué orgías has hecho tú? Eso digo yo. Murcia. La experta es la sexóloga, o sea que aquí. Es aquí que, manda ella. Aquí manda ella. A ver. Mando yo. A ver. ¿Cuál es la orgía? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuatro? Yo creo que son cuatro. Sí, de cinco para arriba. De cinco. Porque cuatro ya es ahí el intercambio de pareja, tal, no sé qué, tal. Sí, a partir de cinco. Es cuarteto. Oye, quítame mi cara de ahí, tío. No sé, se ha quedado pillado, vamos a autorizar. Qué pena, y además me he quedado con una cara de tonto. Bueno, no pasa nada. Cuando no. Bien. Pues yo también sé lo que son las fantasías de las chicas. A ver. Fantasías de hombres en lugares. En lugares. Yo creo que públicos. ¿Públicos? Sí. Alguna discoteca, algún rincón oscuro, el aseo. ¿Biblioteca? Concierto, biblioteca. Sí. Lo que pasa es que yo tengo una en biblioteca. Muy en silencio. La radio. Claro. Bueno, venga, vamos. Voy a poner el aplauso porque se lo merece. Ha quedado bien. Pero bueno, en hombres, sitios públicos. Sí. Y transitados, y ruidosos. Sí, sí. Vale, ¿y mujeres, entonces? No, y también, ya se me ocurrió una nueva de hombre. También pueden ser los disfraces. Es algo que no sé por qué. Pero eso es fetiche. Sí, no, pero es también fantasía. Depende del disfraz. Bueno, de enfermera. Depende del disfraz. Patita corta, con media blanca hasta arriba y enseñando el culo por debajo. No me gusta, no me gusta. No me gusta. Nada, fuera de aquí. No, venga, va, una chica poli. Una chica poli con sus esposas, que te espose ahí. Tampoco. ¿No? A ver. No. De cocodrilo. Vibrador. De animal. Te mola de animal. Escúchame. De coneja. Se disfraza de condón y a lo mejor ya. ¿Y por qué de condón? ¿Y de condón? ¿Lo digo yo? Porque el disfraz de... Si eso es antimorbo. ¿Perdón? Pues sí, porque... ¿Perdón? Sí, es antimorbo. Porque pensar en un condón, es muy necesario. ¿Tú has visto alguna vez a una chica vestida de condón? Sí, en alguna foto así de disfraces y eso. ¿Habrá visto a un chico? No, y a las chicas. ¿Ah, sí? Bueno, pues si te estoy preguntando a ti, si te pone a la chica, sí. No me he enterado. Pero no, bueno, mira, da igual. Si no sabes ni lo que ha dicho, si no lo sabes. Hablar con Enrique no enterarse, o sea que venga, dale. Sí, hoy jueves me parece a mí que habéis tomado así como una. Cenizas de perro o algo así. Sí, una... encendido. Sí, no, pero. Uy, No, sigue. Así de eso. No sé. Bueno, venga, Miner. Miner, venga, vamos allá. La fantasía de las mujeres, yo creo que es también, aparte de otra chica. ¿Cómo? Sí. ¿What? A ver. ¿What? Vamos a ver. La parte, ¿cómo lo diría? Bisexual, yo creo que está en tanto en el hombre como en la mujer, ¿vale? Simplemente que alguien se desarrolla más, a otro menos, a uno pasa y otro no pasa. Pero toda mujer tiene también, no es una fantasía, a lo mejor es una, ¿cómo lo diría? Inquietud, ¿vale? El saber cómo sería el sexo con una chica. El conocer esa parte sexual con otra chica. Si le daría placer, si no, si se entendería mejor, si sería mejor que un hombre, si el tacto, la piel más suave, los labios más sensuales, más no sé qué. Y bueno, yo creo que aparte de una chica puede ser también, perdón, tener como unos súbditos, ¿vale? No, sin ningún número, a partir de 5 o 6 tíos, yo qué sé, masturbándose a la vez. ¿Todos juntos? Sí. ¿Gambang? Que se lo hagan para ella. Y entonces ella puede decidir si se corre, si no, si en las manos, si en los pies, si por encima, si no, si... Que me diga la gente... ¿Bukake? ¿Bukake? ¿Bukake? ¿No? ¿Sería bukake? ¿O gangbang? Gangbang, que es correrse todos. Claro. ¿No? Sí. Pues yo creo que algo de eso. No, pero vamos a ver. Vamos a ver, Enrique. ¿Eso es una inquietud de una mujer? No, inquietud. Lo he dicho como sexo con otra mujer. Y después ya me he pasado a esta parte. Pero esto ya como cosa extrema. Sí, como yo creo. Porque yo soy mujer. Espera, o sea, que tú tienes. No. Vamos a ver. Yo aquí no estoy hablando de mis. No confundirse. No estoy hablando de mis fantasías. Simplemente como mujer me he puesto como a pensar. Vale, pero si tú estás con una chica, ¿qué necesidad tienes tú de que haya otros chicos? O sea, te digo. Pero si no lo digo a la vez. Al mismo tiempo. No, Enrique, no lo digo a la vez. ¿Cómo? Son distintas fantasías, ¿vale? Ah. O bien el sexo con una mujer, aparte de tu pareja, o otro chico, o simplemente las dos chicas. Y esto ya es otra cosa. Ya estoy hablando de tener un súbdito de hombre solo para ti. Y tú mandas. ¿Vale? Y a lo mejor ni te tocan, no hay sexo, ni hay nada, ¿sabes? Pero simplemente tienes un súbdito de tíos que se están corriendo para ti, o están haciendo lo que tú quieres. ¿Se entiende? Por eso no confundan los términos. La chica es la chica y los chicos son los chicos. Vale, vale. Un poco le doy la razón, ¿eh? Exactamente. Y estoy diciendo que no es que sea mi fantasía, simplemente me he puesto a pensar en el cerebro de mujer. Digo, a ver qué se me ocurre a mí que puede pasarle a una mujer por la cabeza. Y lo primero que se me ha venido ha sido esto. Luego, pues claro, están los lugares públicos, con el novio de tu amiga o la amiga y su novio contigo y con tu novio. ¡Hala! ¡Vicio! ¡Vicio! Eso ya cada uno. Claro, pero estoy diciendo que es lo que se te pase por la mente. No, no estoy diciendo que sean las mías, ni mucho menos. Yo a mi pareja no me apetece compartirla porque es mi pareja, ¿sabes? Y entonces, si el día de mañana tengo que meter a una tercera persona en mi cama, es porque algo falla. Oh. Claro. O sea que si a la gente generalmente, o sea, a las mujeres si les gustan los tríos es porque falla su pareja. No, a ver. Yo creo que hay también distintas circunstancias de cuando una persona lleva a cabo ciertas fantasías. Bien puede ser porque esté sola y le apetezca ahí en su momento jetem, ¿vale? De sexual, que le encante pues reunirse, que irse de viaje, que le surja lo que le surja y ya está. Y no le debe nada a nadie, ¿vale? Pero a lo mejor en otro momento que sí que tiene pareja, ni se le ocurriría el meter a otra tercera persona en su cama. Digo yo, no lo sé, ¿eh? Que hay gente para todo. Para todo hay liberales y gente liberal. Exacto. Como los intercambios de pareja. Exacto. Que, exactamente. Pero no... No, no comprendo yo esto, por eso no, cambios de pareja. Él no lo concibe. Es como... No, es como que algo le falta, ¿no? Es la pareja. Si no, no lo harían. A lo mejor necesita ese punto de experiencia que le puede otorgar otra pareja. Sobre todo la gente principiante en el tema del amor, ¿no? El punto tema de novedad. De la pareja. ¿Pero te refieres al punto novedad? De cada X tiempo me busco así una pareja. Sí, claro. Y es novedad y despierta algo, hay chispa, sí. ¿Hay algo? Yo creo... No, vamos... Llamarme incrédulo o tonto, pero yo creo que siempre hay un momento en la vida que tienes que estar innovando todo el rato para llegar a la conclusión de cómo es el amor. Se llama pubertad. Sí, sexo. Se llama adolescencia. No. Bueno, sí. Sí, por eso he dicho de que hay distintas etapas. Y porque lo hayas hecho, lo hayas llevado a cabo, no quiere decir que luego cuando tengas pareja o cuando no, o cuando se te surja otra vez, lo vas a llevar a cabo de nuevo. No, pero yo pienso que el tema del intercambio de pareja es distinto a lo que estamos planteando. Se hace porque le gusta, no porque busca la, digamos, otra cosa en otra persona. Yo simplemente pienso que eso es como vicio. Un tipo de práctica. No vicio, a ver, no vicio. Joder, a ver, es como el que le pone, yo qué sé. Pues el tema de los tríos, el tema de los cuartetos, el tema de los quintetos, bueno, ya sería orgía. No, pero a ver si me entiendes, sería una... Yo pienso que el intercambio de parejas es una cosa que, sí, que es porque le pone, pero no porque quiera buscar algo en otra persona. Sería más fácil, en todo caso, no plantear el intercambio de parejas, sino irte con otra persona. Antes que plantearle a tu pareja, oye, quiero un intercambio de parejas. Más fácil largarte que plantearlo. Exacto. Entonces yo pienso que es porque le gusta, no porque busca otras sensaciones. Sí, igual lo que es el morbillo. Es una práctica. El morbillo es el principio, la adrenalina, ¿no? De volver a conocer, claro, a alguien, de volver a llevar a cabo, de... Sí puede ser. En la vida todo es perenne. No caduco. Hay que vivir la vida, ¿no? Hay que experimentar cosas nuevas. Si no... La pareja, pero está bien pensado. Tienes que experimentar de todo en la vida, por eso la pareja tiene que ser el último. Porque es la que tiene que durar. O sea, exacto, tú en tu vida experimenta todo y lo último la pareja. Y ya te asientas, ¿no? Claro, te relajas, ya te tranquilizas. No, pero es que forma parte del te tema de la pareja. Te pones el Kama Sutra y no te aburrirás. ¿Tú sabes las posturas que tienes ahí? Oye, tenemos que tratar el Kama Sutra. Sí, es otro día, vamos, otro día va a ser sí. El tema. Es otro día. Sí, va a ser estaba tema. Yo ya. Hay otro libro más antiguo aún que el Kama Sutra que tiene más posturas. Sí, el indio ese. No, sí. O sea, sé que el Kama Sutra es un sitio y luego hay otro del que se basó el Kama Sutra que creo que es indio o algo así. Sí, es que no me acuerdo del nombre. Sí, pero vamos, sí, sé de lo que estoy hablando. Ahora puedo buscarlo inteligencia en el ordenador. Pero bueno, gente en Facebook, gente que nos está escuchando, cualquier cosilla, si queréis llamar, no me sé el teléfono, pero Enrique lo dice ahora mismo. Sí, mira, si queréis tomar contacto con el aborto de la gallina, tenéis dos medios. Uno a través del teléfono 668802556, repito, 668802556, para llamarnos en directo. Otro medio, a través de Sky, buscas aborto de la gallina y entras en directo con nosotros. Otro medio, correo electrónico abortodelagallina2.0@gmail.com. Y por supuesto, y como siempre, a través de Facebook, facebook.com/abortodelagallina. En un momentillo, contarnos vuestras inquietudes sexuales, vuestras fantasías, vuestros morbos, vuestras movidas. Queremos saber, queremos aprender y que aprendan los demás también de vuestras experiencias y de todo eso. ¿Habéis hecho alguna guarrada que queráis contar y hacerla pública? ¿Queréis ser héroes por un día? Yo voy a hacer una ahora. ¿Sí, no? Pero tú lo haces muy continuamente, ¿verdad? Voy al bandero ahora. ¿Tú no, todavía, muy, no voy a tocarte? ¿Eh? ¿Aguas mayores o menores? No, sí, me toco el culo cuando me limpio. Vamos, no sé tú cómo lo harás, ¿no? Yo normalmente me limpio. Bueno, está bien. No te digo yo que no. Pero bueno, vamos a contar alguna experiencia. Venga. Fantasiosa personal. Empieza. ¿Fantasiosa? Personal. Pero, personal. Alguna fantasía personal de cada uno, para que la gente se vaya calentando y vaya escribiendo en Facebook. Venga, contad vosotros alguna, ya que decís que lo del el dúo ese no... Biblioteca. ¿En silencio cómo? ¿Le tapas la boca con la mano? Pero nada, pero en plan guarro, o sea, hostias. Como a hostias sin hacer ruido. Vamos a ver, explícamelo. No, claro, o sea, si gime le meto. Si gime le metes. Y al revés. ¿Qué le metes? Y si gimo yo. Y si gimo yo que me meto. Te mete, exactamente. Ah, bien. Vale. Espera, no, si tenía yo el tema este. Escucha. Sí. Dime. ¿Qué ha pasado? ¿Y si empieza a sangrar, le mete también o qué? También, para que no sangre. Ah, vale. Para que se tapone. Escucha, y por esa regla 3, si le llaman al móvil y habla, entonces que le están metiendo continuamente. Pero es que en la biblioteca no se puede tener el móvil encendido. Cierto. Joder. A ver, una cosa es que se pueda. Otra cosa, yo he dicho si le suena. No, pero. A lo mejor lo tiene en vibrador y se da cuenta. Porque nah, le vibra más el bolsillo que lo que tú le estás dando. Me voy, es como el que le suena el teléfono en el cine. Me revienta muchísimo. ¿Sí? ¿Eh? A mí me suena el otro día. ¿Sí? Sí. Nada. Quiero recordar. Toma uno. Venga, va, Kike, te toca. Bueno, no, pero espérate, tengo que explicar la teoría. El tema de la biblioteca surge porque últimamente se frecuenta la biblioteca chicas en tacones, en minifalda, pero en invierno, vestidas ya para salir de fiesta, van a la biblioteca a estudiar, así. Bueno, y me ha surgido cierto morbo. Es la excusa, creo yo. A estudiar. Sí. Mamá, me voy a la biblioteca. Claro, la mamá aparca en la puerta, ve que la niña entra y en cuanto la niña divisa desde arriba que se ha ido la mamá, baja corriendo y se va de fiesta, vamos. No, yo creo que no. No. Por ahí no andan los ¿Que tíos. Van los ligoteos? ¿Te está esperando a ti? Van en ligoteos. Van en ligoteos, claro. Sí. Resulta muy interesante ligar en biblioteca. Sí, pero que eso me lo he perdido. Yo es que nunca he ido a una biblioteca. ¿Nunca has ido a una biblioteca? No. Siempre he estudiado en casa o... Pero no. Bueno, pero vamos a ver... ¿Y entonces dónde ligas? Escúchame... ¿Eh? Por eso mismo no ligo, porque no voy a la biblioteca. Claro, lógico. Por eso estoy sola. Porque no voy a la biblioteca. Perdona, pero ¿desde cuándo se liga en una biblioteca? Yo eso no lo tengo. Por eso ni yo tampoco. Es raro. A ver, que yo soy más joven que vosotros. Es un movimiento relativamente nuevo. Me está llamando vieja. Gracias. Perdona, tú lo más siento. Joven. ¿Tú más joven que yo? Sí. No, seguro que es joven. Sí, pero desde luego. Escúchame, que no te confundas, mira. Que mi pelilla yo tengo 15 años y cumplí hace nada. Es más, soy. Escorpio, no, soy Jauro ese. O Fauro. Fauro. ¿Cómo era? Un demonio. ¿Cómo era el nuevo horóscopo? Ofiuco. Ofiuco. A mi novia le dije el otro día por teléfono, digo, nena, digo, eres Ofiuco. Y dice, un capullo. Por si acaso. Eso serás tú. Exactamente, por si acaso. Tienes un Ofiuco en el ojo. Es como un insulto. No, quítamelo. Yo se lo dije, digo, nena, digo, tú eres Sagitario. No, ahora eres Ofiuco. Que no. Eso no está legalizado. Digo, hombre, en el BOE, el Boletín Oficial de Estado no está, pero bueno. No, el otro día vi el tema del horóscopo este de Telecinco, de la tía esa que está más años que el sol. Sí, y no ha cambiado. Sí, ¿qué le pasa con esa mujer? Lo grabaron, o sea, en su día. Son repetidas, ¿no? Son repetidas. Lo van poniendo. Es una tía que no cambia. O sea, vive con la eterna juventud en su interior. Es que y es no... hermana de Cheers. De Cheers. De Cheers. Cheers es una serie. Bueno, pues de Cheers. Vale, barra. Y Ofiuco no estaba. Claro que no. No le gusta. No. Por lo visto, a los señores zodiacales no les gusta Ofiuco. No. No les gusta el nuevo reglamento. Además, yo no me cambiaría por nada del mundo mi horóscopo. Me siento muy identificada con él. No me cambiaría por nada. Pero ¿y si ahora hay algo nuevo en tu vida que te hace cambiar? No. Esa alineación de estrella, no sé qué. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? No. No, porque sí. ¿Y por qué ese nombre tan feo? Porque es el Ofiuco. Porque es Ofiuco, es el portador de la serpiente. Viene del horóscopo verdad, chino. Verdad. O sea, ¿por qué es Sagitario? Pues porque es Sagitario. Mola, Ofiuco, es Ofiuco. Todo el mundo sabe que Leo es un león, Sagitario es. Sagitario. Y un centauro, ¿no? Es un centauro. Sí, Sagitario es un centauro. Es un centauro. Con un arco y una flecha. ¿Y Virgo? Es medio cupido, medio cornudo. ¿Y Virgo? Virgo, no me pregunten, no lo sé. Es una V de virgen, no sé, no lo sé. No lo sé. No, o sea, Virgo es un, no, una mujer, es, ¿no? Es una mujer con un jarrón, pero igual, vierte igual aguas. Que Acuario. No, pero igual que Acuario. Acuario es lo mismo, una mujer con un jarrón que vierte agua. No, Acuario es una sirena. Bueno. Y Piscis son peces. Y Piscis son dos peces así. Sí. Yin Yang, tipo Yin Yang. Tipo Yin Yang, efectivamente. Y bueno, ¿y qué? Se nos ha ido un poco. ¿Se nos ha ido un poco la pelota? Se nos ha ido la pelota, pero. No, ¿esto no es sexual? Bueno, vea, voy a hilar. Me pone cachondo. Pero es como sexual. Cállate, me pone cachondo la tía del horóscopo. Cállate, me has dicho cállate. Sí. Cállate la boca. Es que, cállate tú. Te va a dar, ¿eh? Bueno. No digo nada. Métele. Yo estoy aquí con la página porno, o sea, a mí me hice por ahí, yo ya estoy aquí en el ordenador este. Bueno, fantasías, chicas. Fantasías. Yo es que las poquitas que tenía, la verdad, se las he llevado a cabo. Bueno. Me voy a librar. Es una medallita que tiene ella, ¿eh? Su logro personal. Sí, mi logro personal fue eso, en mi momento de soledad. Y sí, llevé a cabo dos o tres. Salieron bien, dentro de lo que cabe, porque las fantasías, uno claro, tiene miedo sí. a eso, a llevarlas a cabo y que se frustren, ¿vale? No salgan nada, las expectativas que tenía salgan justo al contrario y todo al revés. Pues no, la mía, dentro de lo medianamente normal, salieron bastante bien. Lo único que me queda, lo único que me queda es un pequeño sueño, así o sí, fantasía llamémoslo. Joder, tanto rollo. Sí, bueno. Venga, a ver, di. No, simplemente en un jacuzzi, ¿vale? Lo que pasa es que como todos los jacuzzi son públicos, sí. Exactamente, pues no mola, pero un jacuzzi de noche, que haga medio frío cuando salgas fuera y te metes bajo la burbuja porque está calentito y tu botellita de champán o de vino o de tal y no sé qué hay con tu pareja en pelotas los dos, vamos, eso tiene que ser. Vamos, madre sí, mía. Sí, sí. Con agua caliente. Lujo, y mientras tú has llenado tu vida de solaces, fantasías. Oye, ¿nos haré más barato en la bañera de casa? Sí, nos podemos ir a los baños sí, de Sí, te puedes mula. Tirar un pedo. Sí. Y hacerlo en plan jacuzzi. ¿Será tú? A los baños de Archena. Sí. Eso tú. No. No, en los baños no, me han hablado de los baños de mula. Y realmente están ahí estuve hechos, yo. ¿Ves? Ahí también estoy yo. Pues yo todavía no he ido. Y soy más vieja que tú. Pero... que tendrá que ver una cosa con la otra. Pues por eso mismo, que también es mi fantasía por hacer. También he ido, también he ido a Fortuna y en Fortuna se está mejor que mula. La Fortuna no he ido yo a... Los baños de Fortuna son... He ido a Archena, pero por eso te digo que son públicos. Archena, Por eso te digo que la piscina es pública, el jacuzzi es público, tampoco he ido con pareja ni nada. A mí me gusta mucho más lo de Archena, Perdona que te haya interrumpido. Es que yo he dicho que lo de Archena se mejora. No, si es que estoy con la página. Vosotros, hasta luego. Le digo, Archena mola más que Mula. Y dice, no, perdona, a mí me gusta más Archena. Sí, vale. ¿Qué estás diciendo? Bueno. Yo estoy con la gente de Facebook. Cristina, ¿tu fantasía? Es que no sé si es una fantasía o... Pero a mí lo que me pone así mucho es en plan, aquí te pillo, aquí te mato. En plan así salvaje, ¿no? En una mesa donde pille. O sea, aquí vivo. El cartero siempre llama dos veces. Sí, se me acaba de ocurrir. En plan bestia, así. Sí. Pero no... Ahora que lo dices... Igual el día de mañana porque tengo el piso pero lo tengo vacío, ¿vale? No hay nada. Claro, pero esa es otra. Y gracias al cine y todas esas cosas que hemos iconizado... temas de estos rollos sexuales y fantasías y tal. Gracias a 9 semanas y media o el cartero siempre llama 2 veces en la mesa de la cocina. Esa. Con la harina. Ahí va yo, guarros. Ahí va yo. Imagínate que estás cocinando una tarde estupendamente la cena para tu pareja, tu marido, tu novio, quien sea. Y de repente te pilla por detrás, empieza a cogerte, te quita el delantal, te quita la ropa, te quita no sé qué, tira todos los trazos al suelo, lo tira todo, ni le importa una mierda a todos, simplemente tú, y te espatarra ahí encima de la mesa y te cocina. Y te come y te merienda, y de todo. Impresionante. Se ha perdido. No te has enterado de nada, Enrique. No, yo estoy con la gente del Facebook, ya lo he dicho. Es que lo siento mucho, pero es que tenemos muchísima actividad en Facebook. No me lo puedo creer. Y tengo que atender a... Lo siento muchísimo, pero es que... Estoy interactuando con la gente de Facebook, porque si la abandonamos no... Bien. Claro. No nos quieren. No, sí. Visita a todo el mundo, ¿eh? Un saludo a David Garrido, David Rubio, Rubén Bautista, Ana María... Y a los que cumplen años. ¡Feliz cumpleaños! Compañeros. Perdona que os interrumpa, que haga un pequeño paréntesis. Sí, sí. Sobre lo que hemos estado hablando antes de la ley Sinde, ¿vale? Nos dice David Sklapet, ¿vale? Sklapet. Sklapet. Sí, hola, es David. David. Dice Alex de la Iglesia ha dimitido porque la ley Sinde se aprobó en sin una los votos del pueblo y del ese de cine. Claro, no, pero él iba a votar que sí. Eso no tiene ningún sentido. No, sé lo que me vas a decir. Bueno, vale. Sí, razón lleva, pero que no, que lo que pasa es que Alex de la Iglesia ya lo estuvo hablando en Twitter. O sea, yo he estado hablando con Alex de la Iglesia por Twitter. A ver qué pasa, señor. ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo tocar? Sí. Por abajo. Nacho, espérate que termine de leer esto. A ver. Ahora opinamos. Bueno, dice David. Va de listo. A ver, Enrique va de listo y. A ver, no, si yo voy a leerte tu mente, a mí me sopla la polla. No, pero es que yo te estoy diciendo que ya sé lo que. Venga. Alex de la Iglesia ha dimitido porque la ley Sinde se aprobó en un acuerdo dejando de lado al cine sin voto. Gilipollas, poner lo que estoy diciendo. Sí, pero bueno, le hace ilusión que lo digamos por aquí. Déjalo, pobrecillo, venga, perdón. ¿Qué te voy? David, lo di lo que quieras. No, pero sí es en David, tienes derecho por Facebook a decir a insultarme. Libremente lo que tú quieras. Sí, no, bueno. Lee todo, David. Es más, léelo otra vez. Entero, perdona. Es que yo al que quiero cohibir de hablar es a Enrique, no a David. Nosotros te hemos entendido. Por lo menos desde aquí, desde la mesa. Que lo interprete David mal, no. Simplemente nos estábamos mofando un poco de Enrique. Que se puede malinterpretar, Sí, por eso. Seguís, ¿no? Ya no quiero, yo estoy con... No, pues ya estoy con mis amiguitos de Facebook. Que David... ¿Y tú a qué vienes a la radio? Yo hablo como Facebook. A hacerte lo del Farmarama ese. Hacerte el jardín en el Facebook. Claro. ¿Cómo la llevas? La isla. Sí, no, es todo de puta madre. Es que está quedando con las niñas. En la biblioteca de allí el Carmen. Sí. Pues sí, David tiene razón. Ya. Estoy quedando con Rabi. Dejar el tema. Que le gusta el chucuchú. Ay, que le gusta la física. Y la química, ¿no? ¿Qué coño habláis, tío? Es profesor de física. La química. Bueno, venga, seguid con lo vuestro. Seguid con lo vuestro. Sí, con lo otro. Pues sí, David tiene razón. Y es que nos ha dejado apartado al pueblo y al pueblo en general, o sea, a todos, en el tema de la ley Sinde. O sea, se ha aplicado sin ningún consentimiento de nosotros. Yo no he dicho nada. Como la SGAE, ¿no? Hacen su asociación, se aprueba, venga, vamos con todo allí a... Pero también eso, es que son cosas de fuerza mayor, porque es la gente que le está robando su trabajo, su dinero. Cosa que tampoco entiendo, porque yo... No sé qué pasará, pero debo de ser la única persona que compra DVDs y cosas de esas. Porque yo no me gusta bajarme las cosas. No quiero verlas, se ven mal. No quiero. Yo, a mí me gusta ver una cosa bien. Yo siempre disfrutas. Que la veo, o me voy al cine o me compro el DVD. Nunca me bajo nada. Bueno, chicos, no, vamos a seguir con el sexo, que al final nos vamos por las ramas y mezclamos... Pero ha sido por tu culpa. Sí. Bueno, yo he dicho he hecho una aclaración por Facebook. La gente quiere participar a través de Facebook. Venga, que siga participando. Seguimos participando hablando. Y seguiremos interrumpiendo el programa. Vamos con la fantasía de Cristina, la chimica. Uno aquí te pillo, uno aquí te mato, en algún sitio público, algún sitio así... Viene a cuento, porque estábamos diciendo lo de el cartel siempre llamado peces. Sí. O también, una de las cosas es que estés... en todo el tema, ¿no? Por ejemplo, y que haya gente y no se entere, que no te vea, ¿no? Un poco público, ¿no? Sí. No sé, es como... Sí, que tú estés en el ajo, pero que nadie más lo sepa. Oye. Sí. Oye. Y estás delante y no se enteren y estás ahí... Tan normal. Sí. con una sonrisa. Disimulando, ¿no? Sí, la cara. No, disimulándola. Pues sí. Yo lo he hecho más de una vez. Sí. Sí, está gracioso. Sobre todo cuando empiezas con rollos de este tipo. O sea, y ocultas a tus amistades. ¿No lo habéis hecho nunca? ¿Cómo? No sé, no contesto. Yo siempre. ¿Cómo? O sea, empezar de rollo con alguien y ocultárselo a tus amistades. Ah, y que nadie lo sepa y todo. Bueno. Sí. ¿O tú crees que no lo sabes? También puede pasar. También, que vas de listo como Enrique. Yo siempre. No sé qué os sorprende ahora mismo. Joder. Ay, señor. Bueno, pues... Yo no oculto nada, ¿eh? Yo aquí... No, tú eres una persona sincera. Yo soy una persona aquí, como me veis, sincera. Y entera. Sí, entera. Pues bueno, vamos a aparcar el tema y vamos a ir con el consultorio de... Pues sí. Tengo de correo a ver qué dice la gente. ¿Qué dice? Espera, perdona un segundico. Dime. Pues hay de todo. Consultorio de Minerva. Espera. Vale. Sí. Espera, no, sí, hazlo tú. Venga, no, espérate, no, porque... Venga, claro, pero yo ya lo he hecho. Ya he escuchado a la gente suficiente. No, venga, vale. Pero escucha, además, teniendo en cuenta que la audiencia es mayoritariamente masculina, no creo que les haga gracia. No, escúchame, venga, sí, ¿no? Hazlo tú. Escucha, tú di, venga, lo de Minerva, venga. Venga. Lo hago yo. Bueno. Oh, sí, nena. Oh, el sí, consultorio de Minerva. Qué morbo. Oh. pero mira, mira, pareces. Oh. sí, nena, parezco un bucle. Estás probando, probando. No. Oh, oh, sí. Oh, sí. Nena. O sea, a mí me recuerda a Anthony Hopkins. Voy a abrir. ¿Cómo se llama el programa ese? El Loquendo. Eres Loquendo. Loquendo. No, como si era. Dios. Te odio mucho, tío, te odio mucho. No sé por qué hago un programa de radio contigo. Pues no, yo no lo sé. Cosa de la vida, tío. Bueno, adelante, Miner. ¿Qué dice la gente por email? Os digo, es una historia que también tiene su cosa, ¿eh? Dice, el otro día celebré mi cumpleaños en mi casa de la playa. Y por supuesto no estaban mis padres. Mi amiga me contó que se acostó con un amigo que tenemos en común. Y ella tiene novio. Lo que pasa es que el novio, supongo aquí, dice sí, pero no pudo venir exactamente. Dice, bien, la duda de mi amiga es que tuvo más placer con el amigo que con su novio. Y entonces tiene dos preguntas. Dice, ¿porque la polla de este amigo es más grande y más ancha he tenido más placer? Hostia, qué bueno. ¿O el mero hecho de que sea otro que no es mi novio? La segunda, la segunda, la segunda. Voto, voto, voto. No, las dos. Tienen su intríngulo. Sí, tienen la, o sea, las dos tienen que ver. Tanto por el aspecto físico como en el aspecto psico, ¿vale? Y bien es, sí, o bien que el novio tiene una culebrilla. Hablemos la culebrilla. La culebrilla. Una culebrilla. A ver, pero la cuestión es cómo se mueva la culebra por dentro. Claro, claro, bueno, si yo no me estoy metiendo con nada, simplemente tenga una culebrilla. Ten fe, Kike, ten fe. La niña tenga ya esa, esa vagina ahí tan flexible como... ¿Pero por qué me pones eso? Pero no, es verdad, un pedo vaginal. No. ¿Cómo rompe los momentos así de...? Es un pedo vaginal. ¿Qué pasa? Que ahora soy el único que los escucha, ¿no? No, pero que no mola. Pero de hecho, lo voy a poner en bucle. En bucle. Venga, ya. Sigue, sigue. Bien, que puede ser de las dos formas. O bien porque la chica tenga, ya te digo, la vagina más o menos de, del tamaño, se haya moldado al tamaño de, del pene de su pareja. Y por el mero hecho de que este chico la tenga más grande y más ancha, roce mucho más las paredes, ¿vale? Roce mucho más el clítoris, roce mucho más allá donde tiene que rozar y llegue más allá de donde llegaba el otro chico. Y quizás sea por eso en el físico y en lo psico, pues puede ser eso, el cambiar de aire. Es decir, Dios, le estoy poniendo los cuernos a mi novio, este está más bueno que el otro. Creo que y no sé, y se enciende. Puede pasar. Se enciende. Yo tengo una pregunta. ¿Realmente se puede adaptar una vagina al pene de su novio? Sí, sí. La vagina, claro, es elástica, ¿vale? Y bueno, se puede adaptar a cualquiera. Pero sí que es cierto que cuando lleva más o menos un ritmo de con una pareja mucho tiempo, pues se queda más o menos adaptado. Y cuando a lo mejor llevas un tiempo sin practicarlo, pues porque te has ido de viaje o porque estabas con la menstruación o porque no había gana o porque no habéis visto cualquier cosa y ese chico vuelve a la carga, otra vez se vuelve casi a ajustar. Se vuelve como a dilatar y ajustar. Uh-huh. Ah. Está bien. Uy, las vaginas. Qué tecnología. ¿No la habéis comprobado vosotros? No podrían hacer las camisetas del por eso del material de la vagina. Por eso suelen decir que las mujeres de Nereida está... Ya tardaba en salir el Nereida. Sí, Nereida. Están dilatadas ya, no, todo el día. Claro. Sí. Madre mía. ¿Y una prostituta disfruta entonces? Una prostituta está trabajando. Puede haber quien disfrute. Igual hay un cliente que le gusta, le pone y sí. Pero yo creo que ellas están pensando en otra cosa más que en el derecho de... Es frío, eso no... Mm. Que Emma, no lo sé. Vamos a hacer la interpretación. Tú haz como que me estás dando. No, pero mira, yo tenía aquí la cuña preparada. Bueno, venga, espera. Vamos a aclimatizar el ambiente de Nereida. Oh, sí. Oh, sí. Pues yo creo que voy a cocinar esta mañana jamón con tomate. Oh, sí. Oh, sí. Me voy. Mi hijo tenía que ir a la escuela. Oh, sí. Oh, sí. Hala, ya. Dejémoslo, por favor. Bueno, ha sido un bonito paréntesis. ¿Eso era una cuña o eso qué puñetas era? Esto es cuña de promoción para Nereida. Cuña de coña, venga. Lo va. Mejor es que todo esto no está preparado. Nada está preparado en la vida. La vida es así, pero lenta y no preparada. Pues sí. A ver. Bien. Bueno, venga, sigamos. Pues le tengo que decir a esta chica que ha disfrutado, pues ya está, por eso que se lleva el cuerpo ahora, que no está bien que esté ahí a dos bandas. Nena, al final te vas a quedar sin el novio, sin el amante, sin nadie. No. Así que llévate ojo. ¿Ves? Ahora es cuando escribe Enrique en el Facebook. A ver. Y pone, al final te vas a quedar sin los dos. Yo estoy contigo, Adrián. Es verdad. Y se entera todo el Facebook de España, pero bueno. Y se entera toda España. Es un error informático. Ya te digo. La siguiente. Aquí tengo otro que dice, ¿cómo se puede alargar el orgasmo en el sexo oral? Y claro, yo aquí tengo una duda porque sí, yo también. Pero a ver, no sé a qué se refiere. No, es que no sé a qué se refiere exactamente. No lo entiendo. A ver, dice, ¿se refiere al orgasmo? O sea, sí, ¿el orgasmo puede... masculino? Es que ¿se puede alargar? No, vamos a ver. O sea, yo puede alargar lo que es el coito. Bueno, el coito no, la mamada, sí, pero no. El momento del orgasmo, el placer que se le sea que más se prolongue, largo. Que se prolongue el placer. El momento de, claro. Eso se puede, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, no, el, orga, el orgasmo del hombre, no, el coge papel y boli, nene, que voy. Cógelo. No, la grabadora. No, pero si lo estamos grabando. Ah, si lo estamos grabando. Me lo pongo de tono en el móvil. Eso. No, perdona, antes de que vayas a decir tu respuesta, claro que se puede alargar el orgasmo de un hombre. ¿Qué dices? Joder. ¿Por qué no me he enterado? ¿Eh? ¿Cómo? Porque tú, no sé, te darás pajas con una mano sola. Bueno, venga, sí, a ver, sí. Minerva, a ver si lo tuyo es más convincente. Vamos a ver, convincente. Yo esta pregunta la he entendido eso, si se puede alargar el orgasmo. Mi duda era si lo preguntaba un chico o lo preguntaba una chica, o sobre qué orgasmo nos referíamos. Entonces voy a decir las dos partes, si acaso. Yo entendí que era un hombre, ¿no? El orgasmo del hombre, claro. No, si la mujer no siente orgasmo por comer su chupa chups. Claro, o sea, si te está diciendo que está una felación. Pero ella, no, claro. Felación no, aquí pone ¿cómo se puede alargar el orgasmo en el sexo oral? ¿Vale? Pues sí, porque he dado yo por hecho que era de hombre. Exactamente. A ver, no, el remitente del correo es un hombre o una mujer. Es que como era un correo de esos así, Hardcore Highs 1315/7. Vale. Sí, de no esos sé que si es la chico, chica, para escribir, ¿no? Exactamente. Bueno, pues cuenta. Venga, ambos sexos. Dos versiones. Exactamente, voy a contar las dos versiones. Mira, hablando de chicos, como muy bien dice Enrique, o bien si está con la pareja o está solo y está con una mano, está con las dos, se toca a lo mejor los testículos, se mete un dedín por ahí o se toca la zona perineal, etcétera, etcétera, sí que se puede alargar. O bien se retiene lo que es la eyaculación en el momento de éxtasis, sigue y ya, vamos, está ya todo rollo, entonces se alarga el placer. En puesto de dejarte ir en dos minutos ya estarías terminado, ¿vale? Pues simplemente vas como cortando. No. No, pero es que, o sea, yo tengo ahí la duda, porque lo que es el momento de éxtasis que decimos, eso no se puede alargar. Mira, sí. Si se puede alargar décima de segundo. Sí, bueno, tampoco lo vas pero a alargar. Pero vamos a ver, si lo que quieres es alargar la felación, pues claro, entonces sí, para y luego sigue, luego para y luego sigue, y sí te cita y tal. Incluso el chico cuando a lo mejor. Cállate ya, Enrique, tío. Quieres tener un orgasmo de cerdo. Yo, o sea, estoy interesado, estoy intrigado. O sea, ¿puedo tirarme media hora en orgasmo? No, media hora no. Si te tiran normalmente 5 segundos, pues a lo mejor la alargas a 7, 8. Oye, pues está muy bien. A lo mejor te estás corriendo. ¡Puta madre! Pues por eso te digo, igual te estás corriendo y de repente a ti te estimulan el ano o te estimulan la próstata o te estimulan por ahí abajo y te gusta, ¿me entiendes? Y entonces a lo mejor pues lo alargas. Es igual que la chica, a lo mejor se está corriendo y de repente le dan más caña o más suave o más de otra manera, la alargan. ¿Vale? Y con el sexo oral de la chica... No sé qué estaría pensando. A mí se me ocurre... Que puede ser mientras que la están haciendo el cunilingus o masturbándola o cualquier historia, introducirle algo en la vagina. O bien la parte de la lengua, meterle un vibrador o un algo, o los dedos o lo que sea, por la vagina, ¿vale? Y al mismo tiempo, y entonces eso es como un doble placer. Hmm. Es como si te estuviesen penetrando y al mismo tiempo el cunilingus. Y entonces, como si tuvieses un tío haciendo 7 cosas a la vez, pues igual. Pero ahora se madre mía, vete. Madre mía, chorrea. Déjate el micrófono. Déjate el micrófono. Que no le sale eso. No, tío, el sonido que... de masturbación de Enrique es... Es que no me ha fijado. No me pensaría. Pero ahora yo... Cristina, ¿cómo lo haces tú? No sé, yo muy mal. Eso suena. Eso suena trayectoria. Teníamos que haber grabado la cuña con ella. Sí, ¿no? Pero ahora, tengo una duda. Tengo una duda porque me han dicho. Sí. Un amigo. Un amigo, de un amigo. Que os molesta que os masturbe o que estéis siguiendo cuando estáis en orgasmo. A ver, cuando nos estamos corriendo, es cierto que a lo mejor la concentración, ¿vale? La tenemos ahí porque ya, bueno, tenemos todo concentrado. Y si a lo mejor se cambia el ritmo, se cambia la manera, o te mueves, o te tropiezas, o de no sé qué, puede ser que lo pierdas. Y te quedes a la mitad, y eso es una jodida, es una putada. O sea, que es conveniente parar. Sí. O sea, es conveniente. Y luego ya... No parar, sino más o menos mantenerte estate quieto. Sí, estate quieto, mantenerte ritmo, a no ser de que ella te pida más o te pida algo, y entonces pues, tú le das caña o le das lo que te pida. Exactamente. De acuerdo. Sí. Ya lo voy. Una vez me contó un amigo de que él tenía un secreto, ¿vale? Y era que yo tenía. Sí. Dime. No, secretos. Sí. Que venga, venga. No, es que como está esto aquí, bueno. Venga, ¿qué? Decía que cuando estaba con una chica y se iba a correr, justo en ese momento se la quitaba de encima o de debajo o donde estuviese, ¿vale? Simplemente la dejaba de penetrar. Claro, la tía se ponía loca. No, no, es eso, o sea, yo... Se ponía loca. Lo que... La tiraba a la basura. La basura no, tío, que hay que terminar mucho trabajo. Pero era que en ese momento él la paraba, ¿vale? Y la dejaba ahí loca. Y entonces dice que entonces ella le pegaba una fiesta al tío para intentar otra vez encontrárselo, que bueno, que lo dejaba destrozado. ¿Y quién es? No, un amigo. ¿Ella? No, ella no lo sé. Y un amigo que me lo comentó. Y yo me quedaba muerta. Digo, vamos, me hacen a mí eso y lo hincho a palos. Digo, te busco, pero es para darte de... Ya ves. No, pero vamos a ver, lo hace por ti, ¿eh? No, por mí. Lo hace por él, para que yo lo busque ahí locamente. ¡Ah! No. No se hace. Exactamente, eso no se hace. Aquí se deja que se haga y después si hay que repetir, se repite. ¿Eh? Vale. Claro. No, pero es que luego no repetís. Ah. Si repetimos, somos multiorgánicos. No. Pues nada, pues no. ¿Por qué no has tenido la suerte, Enrique, de encontrártelas? ¿Eh? No. Yo no estoy hablando por mí. Yo digo directamente que no. Soy culto. Bueno, vale, pues ya está. Os recuerdo que ¿oculto, soy oculto? No, oculto. Si tú lo dices, bueno. Ya, claro. ¿Oculto en qué? ¿Eh? Nada, venga, el siguiente. Dice por el siguiente, dice... Un chico me pregunta que cuando se masturba, al final de la eyaculación nota palpitaciones en el ano. ¿Eso es normal o no? Dice que está preocupado el pobre. Vamos a ver, no te preocupes por nada. Eso es lo más normal del mundo mundial. Perdona, no, dime. Es que si nos está escuchando esta persona, el que nosotros nos riamos de fondo es para hacer, digamos... romper el hielo. Para romper el hielo, exactamente, claro, claro. Para que la gente se tome esto un poquito a coña. Para ti puede ser serio, para nosotros realmente también es serio. Lo que pasa que, bueno, impresiona, es como si te dicen que, yo que sé, que un gato se masturba con la oreja. Pero bueno, en fin, sigue, perdona que te haya interrumpido. Digo que esto es muy normal, que no se preocupe este oyente o este amigo de Facebook. Y simplemente que, a ver, el aparato masculino, ¿vale? Sí que es cierto que está fuera del cuerpo, Enrique, por favor, ¿eh? Esto es muy serio. Está fuera del cuerpo, pero todo lo que son los órganos internos, músculos, etcétera, etcétera, que son los que impulsan el semen hacia afuera, se encuentran en ese momento, próstata, en ese lugar, y muy cerca del ano. Por lo tanto, claro que se pueden notar que son las palpitaciones anales. Y no estamos hablando de que salgan pedos, ¿eh? Simplemente palpitaciones anales. Y es muy normal. Muy, muy normal. Así que, chicos, no te preocupes, hijo, que eres muy normal. No sufras. Natural. ¿Qué pasar? Escúchame. Aprovechalo. Escúchame, si este hombre se va a girar a la misma vez que se da una paja, entonces, ¿qué pasa? Que va saliendo a trozo. Como los churros. Claro. Van como los churros. Si está cortado. Si es gay, le va a gustar mucho a su pareja, ¿no? Pues sí. Si es que ir andando a la vez por ahí, pues sí, porque imagínate que sí, la si pareja se la está por metiendo detrás, por el culo y por tira un mismo, pedo. No, pero por eso mismo la pareja que está atrás tendrá el pene introducido en el ano, ¿vale? Imagínate que el chico que está recibiendo simplemente tiene las palpitaciones esas en el ano. Su pareja le tiene que dar un yuyu, vamos, de gusto. A ver, ¿en qué momento de ese correo ha dicho que ese tío le gusta? No, ya nos estábamos yendo por los CRTV. Bueno, vale, estamos vale. Imaginación. Que a ver si nos va a demandar el tío por llamarlo. No. O sea, cualquier no cosa, no, para llamarlo gay, lo que no estamos es. Estamos diciendo que qué bonito sería eso, que fuese una pareja gay, ¿vale? Que tiene uno de ellos las palpitaciones esas, pues le da placer a su pareja en el pene, tío. ¿Sabes? Ya sé la vida, claro. Exactamente. Ya sé la vida. Hay que aprovecharlo todo. Positivo. Ya sabes. ¿Puedo contar un chiste? ¿Qué? Oh, Dios mío, ¿para qué viene eso ahora? Venga. Prepara el aplauso. Porque antes me estaba riendo yo sola y era porque dice, ¿cuál es el videojuego más deseado por los cerdos? ¿El qué? ¿Perdona? El videojuego más deseado por los cerditos, los... ¿Cuál es? ¿Cuál? La Play o la Wii. ¡La Wii! ¡Wii! Sé que como no me ven en la cara. Como no me ven la cara la pre- O sea, lo, sí, sí. Bueno, sí, bueno. Mola. Gracias. De nada. Gracias. Yo necesitaba saber esto. Yo ahora soy más feliz. Bueno, antes de que estoy dando una marrana. Antes de que sigáis, vamos a recordaros aquí en el Facebook. Bueno, la gente está hablando, no para de hablar. Saludos de José para Cristina también. Hola. Nos habla Loli, nos habla mucha gente aquí ahora mismo a través del Facebook. Por aquí dicen que por qué no se mete el dedo, por qué no se mete el dedo con las palpitaciones. Bueno, también, ¿eh? Sí, se y se le queda aprovechar. Atrapado, te imaginas. No, va haciendo por la calle así. Va haciendo peor vaginal. ¿no? Sí, no, pero sí, claro, sí, por eso estaba poniendo yo. Claro. Escúchame, ¿y pero si por eso ayuda a que salga la. La caca? Si ayuda a que salga, imagínate. No, pero es que en teoría no debería de ayudar, debería hacer el efecto contrario. No, es como no, churrito, ¿eh? Oye, ¿y los días esos que estás de diarrea, que el ojete ya lo tiene florecido? Entonces, directamente te duele más. ¿Pero por qué hablamos de cosas de estas? Estamos hablando de morbo, de sexo, ¿verdad? De sensualidad, de vamos a ponernos cachondos que es jueves noche y hay que salir en tu casa o en el coche, joder. Vamos a ver. No de irte al aseo. Vamos a ver, comerse una zanahoria con pelo es menos asqueroso que lo que estoy hablando yo. ¿Zanahoria con pelo? ¿Perdón? ¿Una zanahoria con pelo? ¿Nunca has comido una zanahoria con pelo? Pues no. Espera, ¿tú te has comido una zanahoria con pelo? Sí. No, no, pero no, a ver. Vamos no, a ver. Pero ¿se ha comido un pedazo de rabo de negro con no, pelo? No, a ver, es que no. Enrique, que tú dices que tenías novia. Bueno, solo. Por eso hay que quedarse callado. No, hay que quedarse callado. Hay zanahorias que tienen pelo, pero no son penes. Ah, porque no es un pelirrojo. No, ah, vamos a ver. Luego están los rabos, que no son rabos de tierra, son pedazos de nabos. De nabos. Con pelo. Con pelo en el pene, con pelo en el huevo. Eso es normal, ¿vale? Y ahora no vamos a decir en qué parte ni rollo. Ahora tenemos no vamos que volver a al tema de no, por no, qué no, el, no. Los penes tienen pelo. Pregúntaselo a ella, por favor, el qué. ¿Dónde tienen pelo los penes? Los penes a mitad del pene tienen, ¿hay pelo? Sí, claro. Vamos a ver una cosa. ¿Qué spoiler? Vamos a ver una cosa. A mitad del pene. Estamos hablando a mitad del pene, ¿vale? Sí. O sea, eso que parece un árbol. No. ¿A quién le pasa eso? Vamos a ver, un momento. Aclaremos esto, vamos a ver. No estamos hablando del vello púbico. Estamos hablando de algún vello que sale por ahí. Suelto, ¿no? Sí, pero un pelo. Pelo. Suelto, un pero pelo un suelto. Pelo. Pero no sí. un matojo. Matojo. Coñe. ¿Ves? Hay que decirlo todo. Es que hay alguien que tiene aquí un matojo. Mi amigo súper raro. No sé. No, ¿cuál? Pero puede haber de todo. Igual que. Igual es que hay, Enrique tiene un amigo de un amigo que. No, pero igual que hay hombres que le salen pelo en el pecho o que no. O pelo en las axilas o no. O en la espalda o no. O en los riñones o no. O en las piernas o no. Pues eso igual. El pelo púbico te va a salir siempre, a unos con más cantidad, otros con menos, unos más abruptos, otros más menos abruptos. Y en lo que es, sí, y en lo que es el falo, el cuerpo del pene, pues puede salir con más o menos tiene como una falda. Sí, o más oscuro, más rubito, o que ni se note. A quien le pase, por favor, contárselo. A ver, perdonad un segundo. Nos dicen a través de Facebook, os tengo que interrumpir, sí. Que lo de la wiki lo haga Cristina también. ¿Eso es un cerdo haciendo Wii? Eso es la. Sí, como un poco, ¿no? Es que venga, es un cerdito. No, venga. A ver, yo no sé. ¡Wii! Dios, nada, fuera de aquí. No. Bien. Nada, ¿pero sería? ¡Wii! ¡Hostia! ¡Qué dolor! ¿Cómo sería? Venga. Tío, no ha sido Wii, lo tío, es un Wii. ¡Wii! ¡Wii! Sí, pero es. O sea, es imitar un cerdo para adentro. ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! A ella le sale bien. A mí no. Si es con el diafragma, yo creo. No, a mí me sale mejor que a nadie. Tampoco cerdo. Tú. ¿Y ese movimiento? ¿Cuál? No sé. Nena, deja ya. Las palpitaciones. Ya, las palpitaciones. ¿Tienes otro? ¿Otro email? Otro. Ah, pensaba que era otro chiste. No. No, no. Otro chiste no. No, más mail, no. Lo siento. ¿No hay más mails? No hay más mails. Bueno. Pues bueno. Enrique, dile a todos esos chicos que se pongan a escribir cositas para mí, por favor. Ya sabéis cuál es. Ya sabéis que si queréis escribir a nuestra sexóloga Minerva, la dirección de correo electrónico es sexo.abortodelagallina@gmail.com. Repito, sexo.com. O sea, sexo.com. A ver, no, que, no, es que estoy pensando en esto, todavía. Esto como el otro día. Aborto de la gallina. No, ¿cómo era? Punto Facebook. Punto fon. Punto llámame. Punto no sé qué. Punto mis cojones. No, venga, repito, ahora sí. sexo.abortodelagallina sexo@gmail.com. Otra vez sexo.abortodelagallina@gmail.com. A ver, todos sexo.abortodelagallina@gmail.com. Madre mía. Muy bien, pues ya está. Oye, más fácil, entra a Facebook. Pues sí. Ya está. Bueno, por aquí nos dice José, dice: yo no me he comido una zanahoria con pelo, pero conejo con pelo sí que he comido. José. Hará mucho tiempo de ese conejo con pelo, porque últimamente va todo de mi lado. Oh, ahí es todo, Es verdad, ¿qué ha pasado, José? ¿Cómo? Bueno, conejo con pelo, sí, es verdad. Yo, mira, el otro día me dijo un chico que es los típicos estos que metrosexuales que se depilan entero y me dijo que a él le gustaba muchísimo una tía con pelo ahí. Sí, pero cuidado, o sea, un chochete, pero cuidado. supongo. Sí, claro, no, a ver, o sea, no tener no el Amazonas ahí, pero sí tenerlo recortadito, tal, vale. Las ingles hechas. No, pero bueno, y la mujer cuidado. También, imagino. O sea. Pero como es lo típico, sí. En plan, que lo tengan todo como la Barbie, pues. Sí. Como una niña de 5 años, eso. Espera, espera, ¿cómo que? Pues que no mola, tío, porque ¿por uno se mira al espejo y parece que tiene 5 años con unas tetas gigantes. No, no mola. Bueno, gigantes, eso es muy discutible. Eso algunas. Y tan discutible. Son muy discutibles. Bueno. Porque hay planchas que no veas. Pues mejor me lo pones para que parezcan niñas de 5 años. Pero vamos a ver. O mejor pero, dejarse pero un poco de bello. Pero no, pero es el morbo de cintura para abajo. Niña de 5 años, de cintura para niña de... De 70. Bueno, tampoco, en base... A ver, yo no sé qué tetas tenéis vosotras, vamos. Que como vais tan tapadas. ¿Eh? ¿Eh? Es que hace frío. Pero no, pero lo que quiero decir yo, vamos a ver. ¿El qué? Lo que quiero decir yo. ¿Qué os pasa? Nada, venga. Venga, corta, que viene una sección ahora que me gusta mucho. Sí. Y que va, venga, le va a encantar a la audiencia. Venga, va. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Otro día hablaremos de los peinados púbicos, etcétera, etcétera, que hay muchas cosas. ¿Cierto? En los centros de estética. Sí. Pero ¿cómo? Muchas cosas, ya te contaré. Puede ser lo mismo que el método, pero sexual. Pero el método púbico. Sí, es el primer punto este que hablamos de así, de la atracción, del saltar y ser un poco de piercing, de sí. Pelo, de... Pues prueba la cosa. Amiga. Bueno, yo todavía no me he encontrado nada raro. No lo pidas mucho si te encuentras algo muy, no, pero muy raro. Forma parte de la extravagancia, y lo que mola. Mola, pues sí, sorpresa. Mola, de vez en cuando un día te encuentras ahí una cosa rara. Algo nuevo. Claro, y dice, ¡ay, va, sorpresa! Exacto. ¡Ah, alegría! Como un árbol. Cállense, como sorpresa base, está sección de ahora mismo. Vale. ¡Ay, Ramonchu! ¿Cuánto le echo de menos, mi Ramonchu? Bueno, tenemos un concurso interno, lo dijimos la semana pasada. Nos sobra una camiseta del aborto de la gallina que vamos a repartir entre una de las dos chicas hoy presentes en el estudio. En el rincón izquierdo... Pásate el concurso. Bueno, primero voy a hacer la presentación. Bueno, sí, claro. Pero me he quedado ya media, ¿eh? Venga, va. Venga. En el rincón izquierdo, con talla... ¿Pero cuál es tu izquierdo? Ah, que soy yo. Tú, mi izquierda, tú derecha. 95. Con talla 95... ¿De copa A. De nariz. A. C. De nariz. C. De nariz. B. Ah, vale. Tenemos a Minerva. ¡Hijo puta, el que no vote! Y a mi derecha. Con. Yo no quiero decir. Con. Pues una 100. Una con, joder, talla 100. Una 120. Con talla 128. Sin operar. Sin operar. Y turgentes. Natural, y ella arriba aquí. No, no. ¿Y turgentes? Sí, por supuesto. Copa no sé qué, Copa Davis. Davis. Tenemos a Cristina. Y enfrente de las chicas, con una talla 125, tenemos a Enrique. Y es que estas son este es el mejor concurso que vamos a ver, por lo menos hoy. Yo ver. Ya. La gente escucha. A ver. Yo ver. Porque me interesa verlo también. Mola la cara. Y es que tenemos un concurso entre manos que vaya tela. Pases del concurso. Regalamos la camiseta al mejor orgasmo en directo. La gente. Bueno, nosotros tenemos el voto, pero la gente en Facebook también lo tiene. Atención, la gente de Facebook puede Así que votar. Es el momento. No puede votar, debe votar. No, antes de nada, voy a decir lo siguiente. Cuando terminen ellas, votaremos nosotros primero. Vale, nosotros... No, pero votaremos nosotros primero por la siguiente situación. Nosotros hablamos, ¿vale? Y a la gente le llega con un retraso aproximadamente de unos 30 segundos. Vale. Entonces, para que le dé tiempo a la gente de votar, ¿vale? Vamos a votar primero nosotros, y cuando la gente termine de escucharlo, nada más termina de escucharlo, que empiece a votar a través de Facebook, para que nosotros lo recibamos. Es que hay un claro, no perdáis el tiempo, conforme lo estáis escuchando ya, estar allí con las manos en el teclado, ¿vale? Para poner la nota. ¿Nota? ¿Pero cómo se puntúa? ¿Del 1 al 5? ¿Del 1 al 10? No. ¿5, no? Ponme la canción de que apostamos. Ahí está. Vale. Que me mola, tío. ¡Madre mía! ¡A ti también! ti quien te gustaba era Ana Obregón. Amigo, Ana Obregón. En la ducha y Ana al Obregón, final, ahí. Cuando perdía el premio ese, la apuesta. Sí, que se duchaban. Exactamente. Hay una ducha pública delante de todo el mundo, transparente y todo mojado. Oye, que la edad dorada de televisión española, que estaba lleno de desnudos. Tetilla. El cine español quiere tetilla. Si me hubiese gustado Ramón García hubiese sido preocupante, pero bueno. Sí. Buenísimo. Sí, ¿no? ¿Está buenísimo? ¿Has dicho? Culo en pompa, ha dicho. Culo en pompa, ¿verdad? Bueno, pues nada, lo dicho, a la gente de Facebook, vais a escuchar ahora mismo el concurso, ¿vale?, de orgasmos. Entonces, nada más que vosotros terminéis de escucharlo, votar a través de Facebook y nosotros, pues, juntaremos vuestros votos con los nuestros y tomaremos una decisión. ¿A quién te haremos la camiseta del aborto de la gallina, la única camiseta que queda, ¿vale? Se han hecho tres, las tres primeras y únicas camisetas del aborto de la gallina. Entrarán en la historia. Más adelante haremos para todos vosotros que estáis ahí escuchándonos. Qué espléndido. Todos quieren una camiseta. ¿Quién quiere una camiseta de Facebook? Quiero mi camiseta. De Facebook, no, de la aborto de la gallina. De vamos a ver. En la camiseta no pone facebook.com/aborto gallina, pues camiseta con Facebook, ya está. Claro. Facebook, bueno, ¿quién quiere un Facebook con camiseta? Bien. Bueno. Venga, empezamos pues. ¿Pero quién empieza? Ella. ¿Quién empieza? Ella que estaba afinando. ¿Que estaba afinando? Ella. Afinando. Bueno, Chris. ¿Yo por qué? Adelante. ¿Pero cuánto tiempo es esto? Nada, pero que te nada, lo que tú quieras. Hombre, a ver, si hombre, tú ten en cuenta que cuanto más dures, mejor. Cuanto más dures, más le va a gustar a la gente de Facebook. Si quieres que yo te ayude a alargarlo, venga. ¿Eh? No. ¿Por qué? No. Venga, no, llama en todo caso yo. ¿Eh? O él. Venga, o él, quien quiera. Quien queráis, hombre, venga, masculino. Ayudarme ahí. A ver. Venga. Vale, me vale. A mí me vale. Me parece muy válido. El Sky y el aborto de la gallina advierten que este sonido no puede ser reutilizado para teléfonos móviles. Gracias. Bueno, y la siguiente en discordia, el que va a ser Miner. Sí, el mío es que es muy cochino. Oye, pues eso te da, venga, te da algún beneficio, güey. Claro, muy cochino. Yo creo que... o sea, me acaba de matar. Dale la camiseta a Cristina. Dásela a ella, sí. Yo es que no soy muy ingenio esas cosas. Venga. Si no, el otro día lo hiciste muy bien. Venga, va. Que me da mucha cosa. A mí también me da mucha vergüenza. Vamos, vamos. Venga, ya lo sé. Que no, bueno. Venga, vamos allá. Vamos allá. Claro. Pero no, está bien pensado, sí, para concentración. Si la cámara apunta para acá, porque te tapas. Para concentrarse, para los... Vale. En la oscuridad. Exactamente, en la oscuridad. Apagamos la luz, etcétera. Voy a ver. Claro, no, porque la oscuridad le... ¿Me puedo tocar mientras? Oye, ¿tienes una mancha? Bueno, ¿tienes una sinuosa mancha por la parte? Fabuloso. Hámola. Fabuloso. Me gusta. Bueno, una vez más, en el CAE y el aborto de la gallina advierte que este sonido no puede ser utilizado para telefonía móvil. Espera, se ha salido roja y todo. Ha salido. Madre mía, ¿qué está pasando? La próxima vez me meto yo debajo del abrigo. A ver qué pasa. Bueno. Oye, se puede dividir la camiseta. Aquí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo escribimos? No sé, me están dando ganas de hacer dos camisetas, tío. Yeah. Te doy la mía. Se la dono, no. Se la puedo donar yo a Cristina. Vamos a ver. No, primero vamos a hacer el reparto juego. Vamos a primero, exactamente. Luego quien gane. Y luego ya. Bueno, venga. A ver. ¿Lo hacemos por escrito para no revelar identidad? Sí. Yo lo digo más que nada para que vosotros no hagáis de portavoces luego para las opiniones del público. Claro, no, ¿vale? Porque vamos a ver, lo que hagan en Facebook no vamos a decir los nombres ni nada. Vale. No, o sea, claro, que vamos a tenerlo calladitos, ¿vale? Tírame un boli. Yes. A los ojos. Pero a los ojos no, hija. Uy, uy, uy. En la silla tampoco. ¿Eh? A ver, acércame un papelillo. Papelillo ahí por ahí. Posible. ¿Para que llegue? ¡Ah! Toma, bueno, espera. Aquí tienes un papel. Pártelo. No, cógelo. Mata. Bueno, ya sabéis que podéis votar a través de Facebook. Estamos esperando vuestras votaciones. Es más, voy a abrir una votación para la gente que nos esté mirando a través de la cámara también. ¿Una votación? Sí, para que la gente le aparezca. Pero no es único. No puedo cantar y a la misma vez. Ya lo sé que no. Mira, yo te dejo ahí tus dos papelitos, yo voy a votar aquí. ¿De cuánto era? Del 1 al 5. Supongo. Del 1 al 5. Ah, la un elefante. Sí, te lo creo. Bueno, venga, pero vamos a rellenar con un poquito de vida. No vas a creer. ¿Qué apostamos? La nada más posible, no des marcha atrás. No, la marcha atrás no. No, nunca, nunca. Aquí con Don, siempre, siempre, siempre. Estamos votando, ¿eh? Claro, que no nos corten, que no nos corten la putada esa que cuando se está corriendo el tío, se está corriendo la tía, la marcha atrás y la puñeta y nos dejan ahí a la mitad. No, aquí el condón siempre, siempre, siempre. Siempre, claro. Yo ya lo tengo. Venga. ¿El que el condón? A ver, acabo de abrir ahora mismo la votación. Vale, si lo estás viendo a través de la cámara, puedes votar directamente desde la cámara, ¿eh? Bueno, sí, eso le llegará dentro de 30 segundos, por lo tanto, sí, bueno, va a ser la mierda. Pero bueno, vota, Enrique, vota. Ah, bueno, es verdad que tengo que votar yo también. ¿Te he dejado ahí tus papelitos? Ah, no, pero si nosotros podemos votar a través de aquí, tú. Ah, ¿también? Joder, claro. Mira, a través de la cámara. Dime, aquí, enséñalo. Abajo, ah, no, pero abajo, no, pero era por nota, tío. Mira, nosotros lo vamos a hacer por nota. Venga, vale. Y ellos que elijan cuál le ha gustado más. Venga, vale. Vale. Por ¿vale? Claro. Venga. Claro, resumiendo, claro. No, venga. Seamos prácticos. Claro, no, porque luego ¿sabes? Pasa lo que pasa y pasa lo que pasa. Ya sabéis que podéis votar a través de Facebook. La votación está abierta ahora mismo, ¿eh? El 5. Venga, volvemos. Tengo que votar yo, ¿no? Sí, vota la pelota. O vota otra cosa. Venga, yo lo he puesto aquí ya. ¿Ya? Vota. Mismo, ¿no? Pero vamos a ver, tiene que ser votación del 1 al 5 de las 2. Ah, vale, joder. Tonto. Mierda. ¿Pero a las 2? Claro, que nosotros hacemos un veredicto final. Claro, nosotros tenemos del 1 al 5, no puedes poner esa nota. Te ha puesto un 8. Ay, Enrique, eso te ves mal. ¿Un 8? No sé de quién. Ah, vale, espérate. Ah, espérate, ahora se da cuenta. Venga, ahora. Que vamos a ver. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Ya está. Vale. La gente sigue votando a través de Facebook. Esto se me salta. Me descuido. ¿Qué dicen que os ha gustado o no? Yo mira, creo que otro, sí, mira, vuelve en noche, mira, en tu casa, en el coche. Mira, aquí hay un señor que está votando del 1 al 10 también, pero bueno, da igual. Ah, bueno, no, ya ha votado bien, abajo ha votado bien, vale. Abajo, es que se le han ido los dedillos, sí, por la se ha puesto teclas. Nervioso. A saber, no, también bueno, podía votar a través de la cámara, los dedillos no. O lo que era el dedillo, que te sabe lo que estaba ahí marcando con la tecla. Con una mano estaba así. Bueno, y la cosa queda así. A ver, en el voto personal. O sea, personal nuestro, ¿no? Uh-huh. Interno. El primero. Del 1 al 5. Tenemos a Chris con un 5. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Oh. Después, otro. Tenemos a Minerva con un 5. ¡Wow! Joder. Niña, al final hay que repartir la parte de delante para una y la parte de atrás para la otra. No, bueno, el desempate, el voto desempate. A ver, bueno, pero el desempate menos, nuestro interno, ¿eh? El desempate interno, claro. Chris. 4. Y luego, hostia. Si Miner saca un 5. Nada. Vamos a ver. Gana el interno. Por el culo, digo. Gana el concurso interno. Todavía queda el de Facebook, ¿eh? Ya está. Ahí. Y Miner. 4. ¡Hala! Chica, la camiseta. Empate. Un día empate. Un día bueno, ella, yo te el desempate yo. Lo ya tiene está. La audiencia. ¿Ves? Oye, esto es lo que quería yo. El desempate lo tiene la audiencia. ¿Qué pasa? Hemos empatado tú y yo. Sí. Qué patéticos que somos, tío. ¿Verdad? No o sea, ¿nos ponemos de acuerdo hasta para votar? Sí, no, claro, no, pero está todo pensado, es de guión. Vale. Es para que la gente diga. Pues bueno, ¿qué dice la audiencia? Vamos a cortar bueno, ya el cupo de votos que no tenemos que ir, venga. Bueno, por aquí nos dicen para Cristina un 4. Apúntalo, apúntalo. Por aquí dicen para Cristina un 4. Minerva 3.5. ¿Tres y medio? Three half past a point. A point. Tres y medio, hombre. Tres y medio. 3.75 con... Aquí nos dice... Espera un momento. Tres y medio. Luego, otra persona, hemos dicho que no vamos a decir nombres, ¿vale? Dice Cristina un 5. ¿Coño? ¿Dónde? ¿Cómo me quieres? Son todos amigos tuyos, ¿no? Son todos amigos míos, sí, claro. Seguro. Y Minerva 475. Hola. Bueno, yo con los decimales. De verdad, ¿me ponéis? Siempre suspende el poder. Nosotros estamos leyendo literalmente. No, que yo lo veo muy bien. Venga, por aquí, otra persona. Cristina, 3.5. Hola. Uy, es la peor nota, ¿Pero por qué ponen medio? Este es muy severo. Cristina, 3.5. Minerva, 5. Hola. Uy, va. Está subida la media, ¿eh? Está subida la media. Yo estoy leyendo. La media se llevó Panty. A tu casa. Bueno, ¿y qué más? Y luego ya por último, a través de nuestra cámara han votado un voto a favor a través de Cristina para Cristina. Wow. Ahí solo podían votar o a favor o en contra. Vale, a favor para Cristina. Bien. Aplausos. Toca la tecla, niño. Dale la tecla ahí. Voy a sumar. Mira, a ver si a la cuenta la vieja ya podéis saber. A la cuenta la vieja ya lo sé yo. Pero venga. Por eso te he dicho aplausos. Ya, no, pero no. Ay. Pero no, porque hay un voto que cuenta como... ¿Por cuánto vale el voto 1? ¿Eh? ¿El voto 1? Hombre, supongo que será... Porque tiene que valer un 5, ¿no? Claro, será 0, 0 y 1, 5. Y 1, 5. Claro, 1, 5. No, es que... No, porque a través de nuestra webcam, la gente que está viéndonos a través de la webcam podía votar o Minerva o Cristina. Entonces, pues, han votado una Cristina. Esta, pues claro, como no hay valoración numérica, hemos dicho que, bueno, que una valoración serían 5. Vale. Y 0 serían 0. Vale, de acuerdo. Entonces, pues, vamos a hacer la suma y ya, pues, entre Facebook... Vale. Chris tiene un 26.5. ¡Hola! Un 26.5. ¡Qué grandota! Luego la media. Eso que es lo que le... 26.5. ¿Lo que le mide? Sí, sí. Tiene 26.5. ¿Qué grandota? Lo que le mide. Lo que me meten, sí. A ver. Bueno. Y la otra. Está sumando Roberto. Está concentrado sumando. Gana Chris. Bueno, da igual. Sí, por eso, Chris. La cuenta la vieja. Venga. Gana Chris. Ganadora del concurso interno. Cristina. ¡Wow! Bueno, premio de consolación. El premio de consolación, un consolador, ¿no? ¿Era un consolador? ¿La gallina? Sí. Espera, yo quería el consolador. ¡Un buen consolador! Espera, yo quería perder. Oye, muchísimas gracias a las dos por hacer posible este concurso interno. De verdad que sí. La gente ha participado, la gente se ha interesado, le ha gustado mucho. Muchas gracias. Y muchas gracias a la audiencia también. Por hacer posible este pequeño sueño que es el aborto de la gallina. Y este pequeño sueño que ha sido el concurso de orgasmo. Efectivamente. No, Cristina ha ganado la camiseta, pero tranquila que tú tendrás la tuya. Lo que pasa es que estoy claro buscando... Sí. Estoy de hecho, tú tendrás la nueva. Efectivamente, tú tendrás la nueva. Estoy buscando un tío que me la hace más barata. Que la economía está muy mal. Joder, ya te digo. Aún así, deciros a todos los que nos estáis escuchando que haremos camisetas también para vosotros, ¿eh? Haremos concursos, ¿vale? Y, bueno, dentro de esos concursos pues podréis ganar camisetas. Haremos tazas de desayuno también del aborto de la gallina. Atención. Y muchos regalos más. Pero bueno, eso será más adelante. Más adelante. Nos estamos adaptando... Estamos adaptando al nuevo horario, que es los jueves de 8 a 10. ¿Vale? Recordad, otra cosa. Ahora mismo interactuamos a través de la página del perfil de Facebook del aborto de la gallina. Queremos trasladar toda la actividad a la página oficial del aborto de la gallina. Así que búscalo en Facebook, ¿vale? En el buscador pones aborto de la gallina y le das a la página donde pone programa de televisión radio. Ahí le das a me gustas y ya estás dentro de... Me gustas. Sí, le das a me gustas. Me pone. Eso es un programa de la tele, sí. De la 3, que te hemos pillado. O del Neox. No sé. Bueno, pues eso, le das a me gustas y estarás dentro de la nueva página del aborto de la gallina. Muy pronto trasladamos toda la actividad a esa página. Bueno, pues con esto está toda la primera hora que hemos durado, una hora y media completada. Y luego, ¿qué tenemos después? Voy a verlo. Vamos a ver. Tenemos. A ver. No, sí, mira qué mal somos. Tenemos. No sé qué tenemos. Sería el método. Lo tengo vacío. Viene el método y... Pero eso es ya, porque son menos cuarto. Catapunchimpur. Bueno, sí, como va a ser el método, pues lo que dure. Venga, nos vamos a hacer una pausilla, que ya tenemos la garganta seca. Sí, vamos a hacer una pausita de una canción, ¿no? Claro. Además, voy a poner esta, que me hace mucha gracia. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer una pausa de una sola canción. No te vayas, levántate. Bebe agua. Orina, mastúrbate, haz lo que quieras. Pero en una canción nos volvemos a escuchar aquí en El Aborto de la Gallina.

www.ondanave.org. Bueno, seguimos aquí en el aborto de la gallina. Nos hemos pasado, perdón. Sí, nos hemos pasado de una canción. Hemos venido corriendo, a mí todavía me falta el aire. Hemos venido corriendo aquí al estudio. Fuma. Estaban haciendo Yoki. Señales. Ahí. Bueno, nos metemos otra vez en Facebook, ¿vale? Nos dice nuestro compañero. Ah, bueno, no puedo decir el nombre porque tiene que ver con las votaciones. Vale, dice, es que le he quitado medio punto, dice, por el orgasmo cochino. Claro, ves, ha cortado el rollo. Claro. Ha cortado el rollo, lo sabía yo. Es que no es sensible. Es que yo no quería participar realmente porque me daba mucha vergüenza, pero bueno. Sí, pero. Nos dice también, dice, a ver cuándo hacéis un netlog del aborto de la gallina para seguiros. Bueno, también netlog, sería buena idea. También. Buena idea. De momento tenemos Facebook y tenemos 20. 20. Que no lo decimos. Que lo actualizo muy frecuentemente. O sea, tenemos 20. En 20 me encargo yo. Pones aborto de la gallina, que se encarga Roberto. Personalmente de actualizarlo. Yo me encargo de aquí, del Facebook. Entre los dos vamos llevando un poco el tema de las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos a través de ellas. Y el tema de Nerlo, bueno, pues también vemos la posibilidad, por supuesto. Queremos hacer también una cosita. La voy a decir. Vamos a hacer un canal seguramente de YouTube con vídeos nuestros. Nuestros. Qué bien. Entonces queremos hacer también un canal de YouTube para que puedas ver vídeos de cómo lo hacemos todo aquí, qué bien nos lo pasamos. De momento, ¿vale? Como sabéis, emitimos en directo a través de Facebook las imágenes, que si no las has visto, accedes a nuestro canal de Ustream y también puedes visualizarlas en diferido. Ustream. ¿Es Ustream? Ustream. Ustream. Sí, yo es que... Home. No, no puedo decir más que... No quiero hablar francés. No. Bueno. Pues nada, vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar. Bueno, antes de nada, tenemos que decir a la gente que quiera venir al estudio, puede venir, que le regalamos un disco y así puede ver cómo funciona la radio. También. Y puede presentar el programa y puede hablar y decir todo lo que le venga en gana. Exactamente. De todas las cosas que comentamos. Ir paridas como nosotros. Como nosotros. Como nosotros. Venga. Si tienes un acontecimiento, que no nos pagan, si es tu cumpleaños, si yo qué sé, has tenido un orgasmo por primera vez y quieres decirlo, o tienes un grupo. Un grupo de música. Quieres venir, quieres cantar. Quieres actuar, quieres hacer un striptease. Lo que quieras, ¿vale? Claro, porque tenemos el canal de vídeos. Todo lo tenemos, todo lo que quieras hacer. Lo puedes hacer aquí, darte a conocer. Todo lo que quieras. Vente y te daremos unos regalitos y todo. Bueno, deciros que estamos en el polígono Camposol, ¿vale? De Puente Tocinos. Número 16. La nave espacio joven. Entras, preguntas por los estudios de radio. Y bueno, tenemos un segurata de estos. Es ruso ahí en la puerta, pero bueno, pero no pasa nada. Es buen chaval. Ruso. Su punto débil es la nariz. Puede pegar. Y bueno, y hablando de punto débil y nariz, vamos a abordar el método por el sitio donde nos quedamos, que era el cierre, el final, la maravilla, de toda la maravilla. ¿Cómo conseguir el teléfono de alguien? Hoy en día la cosa está muy fácil. Por eso mismo este fin de semana, cacho de perro, me he quedado sin ligue. Pues nada, es salir hoy o mañana y buscarlo. Por eso vamos a hacer un pequeño resumen para ver cómo iba la cosa. ¿Vale? Comentábamos desde el principio. A ver si os acordáis vosotros. Al entrar a un local. Al entrar a un local puede ser llamativo, original, distinto, distinguido, color llamativo, pelo, piercing, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso en cuanto a lo que sería el vestir o el estilo. Uh-huh. En cuanto a personalidad. Ser misterioso sin ser misterioso. Eso es algo muy ser misterioso sin atención, generar, ¿no? Misterio. Exactamente. Eso es. Exactamente. Efectivamente. Ser misterioso sin generar misterio. Entrar siempre a un grupo y. Bueno, eso es el siguiente. Bueno, sí. Te falta uno muy importante. Estoy perdida, no lo sé. ¿Decirle hijo de puta? Ah, no, la sonrisa. La sonrisa. Eso, es verdad. La sonrisa que da importante. Seguridad. No reírse, verdad, sonreír. Exacto. A ver, sonríe tú. Que sonrisa más fea. Si a mí me entras con eso, tía. Venga, va. Venga. Venga. Por penilla, aunque sea. Hay que sonreír. Hay que sonreír para generar seguridad en uno mismo. Claro, ¿verdad? Efectivamente. Desde el rollo comercial, es lo mismo. Sonríe siempre, porque si sonríes, vendes. Pues eso. Pues se trata de venderte a ti mismo, sonríe. Tú confías en ti mismo, sonríe. Si no tienes dentadura, el aborto de la gallina te cederá una. Puedes pasar por el estudio y recogerla. Oh, mira, Enrique, que no. Yo tengo... Por eso te digo, di el nombre del... ¿Eh? Del maravilloso dentista. ¿Del dentista? ¿De qué dentista? Déjalo de publicidad, ¿eh? Nada. Bueno, venga, vale. Venga, nada, ya está, déjalo. No, me has dejado brillado. Tío, me has dejado brillado. ¿No tienes dentista tú? ¿Yo dentista? Tienes una sonrisa maravillosa y plácida. Yo soy guapo, que capullo. Venga. También puedes tener algún parecido, eso siempre... Eso siempre llama la atención, sí, porque da mucho morbo eso. ¿Qué pasaría si me follo a tal persona? ¿Será no, igual? O sea, ¿puedes hacerlo? Claro, sería igual. ¿Igual que el original? No. En algunos casos que no, bro. No tiene nada que ver. No, venga, no, nada, venga. Ya está, se acabó. ¿Tú a quién te pareces, Enrique? ¿Yo? No sé, ¿a quién me parece? Oh, concurso de parecido. Bueno, si me hago yo un concurso de parecido. A ver, primero me voy a mostrar la cámara de Facebook que tenemos aquí. Hola. ¿A quién me parezco? A ver si tengo yo aquí las fotos, porque Enrique sí que se parece a un amigo mío, se llama Fran. Va, pero lo saludo también desde aquí, pero no es famoso ni nada. Pero mira, ahora te enseño una foto que sí que tengo ahora, aquí. Ahora es cuando lo ves y no se parece una mierda. Sí, hombre, bueno, este hombre te trae un aire, pero vamos, no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno. Como diga parecido. Nada, dejemos el tema de partido. Nuestro compañero nuestro compañero José, a través de Facebook, nos dice sonreír. Es que él ha llegado con retraso. Él, o sea, él sabía cuál era. Ah, vale, él sabía sonreír. Muy bien. Está leído el método también. Sí. No, es que él no ha seguido el anterior. Vale, pues él sabrá hacerlo. Sonreír. Vale, queda sonreír. Después, le voy a decir a Minerva. A la hora de entrar a la gente hay que entrar en grupos. Exacto. ¿En grupos? En grupos. No en grupos, a grupos. Exacto. En un grupo, y entonces vas desbancando a esa persona que te interesa realmente. Pues si está jugueteando con el resto, tal, no sé qué, no sé cuánta. Así como que no hace caso y luego le hace caso, pero como que no quiero eso, nada. Eso es. Un pequeño desprecio ahí. Claro. No desprecio, eran, como se decían, piropos envenenados y tal. Sí. Y la el nega, sí, popularmente el conocido nega, como eso, nega. Eso. Luego el acercamiento, ¿qué? Dime, que no te oigo. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, aquí. Cuéntaselo aquí abajo. Es que tengo el oído aquí. Sí. El nega de Minerva. Si es que lo tengo todo apuntado, señores. Solo me falta el último paso. El último paso. Sola el año pasado. No, el fin de semana pasado. Pero ese es muy fácil. El último paso es muy lógico. A veces es el más lógico de todo. Pues no, pero no, espera, vamos a seguir recapitulando. El tema del nega. Cuando vamos a tratar con esa persona, estando en el grupo, envenénala. Bájala de la parra. Porque seguro que será una persona muy subida. De la nube. Estas que están en las nubes. ¿Dónde vas tú? Si... O sea, eres muy fea. Estamos hablando que si la chica se te acerca y te dice, ¿te parezco guapa? Dice, no, eres una cochina. Sí, o sea, desprecia porque eso. Tampoco tanto. No, vale. Bueno, claro, tampoco no digas, oye, vete a la mierda, fea. No hacer daño, no hacer daño. No hacer daño, pero decir. Bueno, no eres mi tipo, pero bueno, venga, quédate. Claro, no, por eres aquí, guapa, tal. Pero es que no me gustas un nada. Tumor. Sí, también. Claro, no, alguna cosa de esa. A Minerva le dijeron el tema de, tienes unos ojos muy bonitos, pero tienes unos pegotazos de... ¿De rímel? Y yo, ¿de rímel? ¿Eso? Sí, hija, sí. Oye, yo, ¿ves? Eso no, es un piropo, es un piropo. Jamás lo llevaba yo pegotazos en historias de esas, pero hija mía, me dijeron aquella cosa. Pero le funcionó a Cristina. Y le funcionó, ¿no? Sí. Es verdad, me lo preguntó él, sí, estuvimos de pareja un tiempo y todo, ¿eh? O sea que no fue así. Bueno, sí, a veces sí. Con las gracias también. Las cosas originales, no lo típico. Pero siempre es lo típico. A ti, Cristina, en un principio, si te entra una persona así, ¿cuál es tu primera impresión? Bueno, perdona, la primera impresión de Minerva, ¿cuál fue? Hombre, también había cierta confianza. Ya éramos amigos, nos conocíamos de tiempo, tal. Venga, vale, escucha, no Cristina, es lo mismo, Cristina, tú y yo tenemos confianza. Sí. Hay unos pegotes de rímel que tienes. Mira tú, yo qué sé. Mira el oído o ojo. ¿Qué te voy a decir yo a ti, Quique? Sí, no, la verdad sí. Nos conocemos demasiado para que me conozcan. No, pero es que estamos hablando del tema de que la gente no se conoce de nada. Claro. O que tiene un intrato. Si en ese caso no lo conoces de nada, yo creo que yo me reiría en su cara también. Bueno, ¿por qué ella es así? No me lo tomaría mal. Me reiría. No, pero ¿te has visto tú la cara? Claro, no, pero... Eso sería una. Generalmente, ella porque es rara de por sí, pero... Ah, bueno, sí. Eso también. Pero el conflicto, digamos, lo que surgiría generalmente sería el tema de... ¿Qué? ¿Gilipollas? Pero es como... No es gilipollas, es gilipollas. ¿Sabes? Como que te genera una cierta indiferencia, pero te molesta. A la parte que te agrada. Porque no te ha dicho nada malo. Entonces está ahí. No es una cosa para dejar mal a alguien. Pero tú se lo dices. A mí me gusta ese de la falda que llevas me recuerda a mi madre. Ese sí. Es muy tierno, porque ¿ves? Si le miras la parte positiva... Ay, yo por favor, ¿dónde sacáis esas cosas? No, eso lo hice yo. ¿Eso lo has dicho tú? Sí, o sea, una chica con una falda de flores, le dije, ay, qué bonita la falda de flores, me recuerda a mi madre. Claro, la pobre se quedó a cuadros, pero no es malo. No es malo. No es un insulto. Sí, es tierno. ¿Es tierno? Es que eres romántico. Es que no, sí, yo soy de cine. Yo soy de cine y cine. A 3 metros sobre el cielo. Bueno, chicos, perdona que os interrumpa. Dicen a través de Facebook, dice, bueno, lo que le diría a una chica. Dice, ¿qué me dices que no te oigo? Dice, ¿que quieres que te dé un beso? Dice, lo siento, chica, pero no beso a desconocidas. ¡Guau! Eso también ha sido lo tonto. Ahora bien, si me dices tu nombre. Qué rápido, sí, oye. Espera, pero dice, ahora bien, dice, solo si es que, me dices. Solo tu yo la semana pasada. Si me dices tu nombre, te lo doy. No, si me dices tu nombre, me lo pienso. Ah. Bueno, tiene su qué, a mí me ha hecho gracia. Bueno, tiene gracia. Sí, sí. Tiene gracia. Sí, porque ya está jugando ahí con los pesos, con los no sé qué, con la tontería. Hombre, así de primera tampoco. Hombre, eso sí, hay una cosa que hay que mostrarse sexualmente, sexualmente abierto. Los ahí que te entran ya diciendo son actores porno, toma mi tarjeta y tal, me llamas. También me ha pasado a mí. Hija mía, ¿por dónde te mueves tú? Porque yo a la biblioteca no voy, pero por ahí tampoco. Sí, ha pasado. Ya te digo, la biblioteca es la nueva discoteca. Habrá que ir. Es la nueva discoteca. Por aquí dicen también, tienes unos ojos que te comería todo el coche. Bueno. Sí, bueno, eso es típico, venga. Vale, oye, no, es un piropo. Es un piropo. Claro. Es una mola. Tan más buena coció mi madre, guau. Wow, sí. Sí, eso es carne, no lo que le echa mi mujer a la olla. Al cocido, eso. Al cocido. Dile a tus tetas que dejen de mirarme. Qué buena. Este está bien, ¿eh? Sí. Nena, ese, ya aquí en tus... Eso ya es para que te den una hostia. Está bien pensado, claro. Claro, si lo que quieres, está bien. Bueno, ir a grupos. Pasar del chico o chica en cuestión. Después de un largo discurso o charla entre coral, digamos, muestra la atención. Manteniendo conversaciones insustanciales, ¿vale? Nunca diciendo nada. Muéstrate cerrado, ¿vale? Si pregunta, díselo. Pero es eso, volvemos al tema de ser misterioso, o sea, generar misterio, pero no ser misterioso, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? No le cuentes, oye, que mi novia, no sé qué. No le interesa a nadie. Ni a mí ni a nadie. O sea, sale de fiesta con el buen rollo. Pero la gente es muy aburrida en esos casos, no sé. Siempre es lo típico. Hola, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? No, da igual. ¿Qué te importa? Salgo. Me aburro. Es que me aburro. Yo digo, venga. No, pero eso porque lo dices ahora en caliente. Luego, sí. seguro que se te para alguien interesante y te dice, tú le contestas felizmente. Exactamente, te gusta conversar, sea de lo que sea. Te gusta conversar. Sí, depende de cómo me pille también. Sí, pero es por eso, porque como no ha sido el adecuado, pues te aburre. Sí, pero Cristina, pero eso porque el chico también no te interesa. Si es un chico opuesto, guapo, que te interesa, seguro que le sigue la corriente. Hombre, ya, depende. Ah, bueno. Si le veo gracia, pues, pero siempre tiene que haber gracia. A ver, pero es un complemento. Sí. Vale. No estoy diciendo que el físico sea imprescindible, ¿eh? No, de hecho no lo es. Que va. De hecho no lo es. Pues no. Es una cosa que ayuda mucho. No importa. Ayuda. Oye, pero a ver qué pasa, ¿eh? No, que yo soy grande, pero yo soy el más chulo de todos, ¿eh? No, a ver, no me empecéis con los nenucos. El macho alfa. No me empecéis con los nenucos. Nenucos. Estamos con el macho alfa. Hombre, esos que, por ejemplo, esos que te invitan a venga, vamos a tomar un chupito. Venga, te invito. Entonces ya ahí empiezas a hablar. Entonces, con un chupito se lleva mejor. O sea, me estás diciendo que tenemos que invitaros a un chupito. Hombre, para vale, entraros. Pero eso lo dije yo la semana pasada. Podéis emborracharla, no ir borracho, pero podéis emborracharla. De hecho, ayuda. No hace falta emborrachar un chupito, no es borracha, ¿no? Hombre, según de lo que no, sea. No, pero a ver, absenta, joder, estamos. Uno tras otro ya. Bueno, tampoco, es uno. Con uno ya te engancha a hablar. Escúchame, pero. Oye, pues. Si tienes que invitar un chupito a cada día. Pues invita. Pues invita. Joder, tío. Hombre, no, la idea es que nos invite. A ver qué pasa. ¿Y por qué no son ellas las que me invitan a mí? Entonces no, entonces cuando vayas a abrir la cartera, enseñas el billete de 500, entonces ya ligas seguro. Sí, ligas por eso, vale. Voy a hacer una fotocopia de un color. Pero, oye, ¿por qué tu billete de 500 está en blanco y negro? ¿Eso? No, vamos a ver, yo hago una fotocopia en color y luego meto mi dinero real, ¿sabes? Te digo, cuando abro la cartera, pues... Sí, dice, he hecho un billete de 510. Es que 500 era poco, 550 era mucho, ¿no? Claro. Chotuna, te has dejado el gas abierto. ¿Qué me estás haciendo? No, hombre, no voy a pagar el cuota con un billete de 500 porque no me lo van a coger ahora el Pegoda. Exacto. Hombre. El Pegoda. Posiblemente. Es que no tenía nada suelto mi Mercedes. Posiblemente si la chica se lo dice a otro chico, amigo suyo, oye, ¿sabes qué gilipollas se lleva un billete de 500? Entonces me lleve una pasada, hostias. O sea, te digo, y me quede sin cartera, sin billete falso. Sí. Y con la cara morada. Llegas pelado. Pero bueno. Hombre, y luego como le dices tú al tío, oye, no, que es un billete falso, tío, que es un billete falso, llorando. Quedas patético. La verdad es que queda patético. Pues sí. Bueno. Patético. Patético. Uy. Bueno, por aquí, antes de seguir, por aquí dicen en el Facebook: joder, Chris, más te aburrías si te dicen, ¿has visto el debate de la nación al ZP? No le cree nadie. Ya te digo. ¿Ves? Bueno, ¿A qué lo consigo? Escúchame. ¿A qué consigo ligar hablando de política con él? No. Sí, sí, como poder, claro que se puede. ¿A qué lo consigo? Bueno, venga, vamos al lío, que yo lo que quiero son teléfonos. Me cago en Dios, lo consigo. O sea, reto aceptado. Bueno, venga, vale, ya está. Pero ¿cómo vamos a corroborar que eso es cierto? Ah, la foto en el 20. Ah, bueno. Una colgaré una foto insinuosa. Sí, así en plan. Claro. ¿Y cómo sabemos que prima, eso era, claro, ¿y cómo prima? Sabemos que eso es a través de hablar de política. Bueno, venga, es que pues nada, venga, pues no lo hago. Vamos a ver, Roberto, lo que te están insinuando es que las invites a unos cubatas, o te digo, y hagan de investigadoras. Claro. ¿Qué pasa aquí? Claro, hay que hacer antropología de campo. Claro, primero se tiene que observar y analizar y todo eso, y luego ya lo ponemos en práctica. Antropología de campo, venga. Bueno, pues antropología de campo. ¿Eso no es regar? ¿Eh? Bueno. ¡Oh, Dios, qué malo! ¿Dónde nos hemos quedado? Ahora de hablar, no decir nada, muy bien, guay, todo. Y promulgar el acercamiento. Cosas como, ay, no te oigo. Exacto. Que se acerque. ¿Sabes? Sí, bueno. Habla de aquí ya. ¿Me acabas de chupar la oreja? Sí. Sí. ¿Se ha notado? ¿Puedes hacerlo otra vez? Sí. Luego están los que bailan bien y eso también triunfa. A mí, pues a mí por lo menos. Sí. Me pegan dos meneos de baile bien, bien dados y... Eso es verdad, ¿eh? Eso, los chicos que bailan que... triunfan. Eso, sí, no, pero eso, son, vamos, sí, eso es un una adosión. Eso se adosa a una forma de ser. Mola mucho. Sí. Pero los chicos que bailan que te sacan a bailar o los chicos que bailan bien y tú lo pegas. En general, pero que bailan bien. Da igual que te saque a ti, que a tu prima, que a la vecina. Pero que bailan bien. Y si te sacan a ti ya te mueres. Eso llama la atención. Porque ¿sí? No hay baile. Y que bailen cualquier cosa que les pongan. De verdad. Que tampoco sean crack, ¿vale? Porque nadie les nace crack en todos los sentidos. Pero que se defienda. Que bien. Venga, rítmico, sí. Es que el baile es quizás como una exhibición sexual, pero sin serlo. No sé si me explico. Enrique, ¿te ha sí, quedado es como, blanco? Estoy un poco es como el baile, el baile del cortejo de los pavos reales. Sí, una cosa así. Exactamente, según bailas o así te mueves y tal, así eres de experimentado, de suelto, de desinhibido y de dominar el tema, vamos. Sí. O sea, si bailo a los pollos. Si bailas a los pollos, da gallina. Penita. Penita, ¿qué? Pena. ¿Penita por qué? O sea, perdona, yo borracho puedo bailar a los pollos y ser el tío más cachondo del mundo. Claro, pero porque tú ya tienes pareja, hombre. Pero tú intentas hacer eso y no cuaja. La tortilla no se hace. Por lo de cuajar y eso, coño, que estaba haciendo ahí un juego de palabras. No pilláis ni una, estáis espesos ya. No es la hora de irnos, claro. Claro, que eso es hora de beber, no es hora de radio. Todo el mundo lo sabe. Bueno, por aquí nos dicen a través de Facebook: invita un día a una chica de la calle. Deja de escribir, que si no, no puedo leer, por favor. Invita un día a una chica de la calle e intenta ligártela en directo. ¿Ah? Eso creo que va por ti. ¿Oh? Ya, claro, pero sigue leyendo, tonto. Ah, vale. En directo, torbe, delante de todo. Torbe. Hablando de política. Luego dice, bueno, chicos, dejo que tengo que cenar y... y hacerle, que aproveche. Y hacerle casito. Mando un tupper, tengo hambre. En fin. Venga, sí. Muchísimas gracias por participar, señor. Venga, muchísimas gracias. Vamos a cerrar. Venga, vamos, bueno, sí, vamos, venga, a cerrar ya, ¿no? Terminamos. Venga, va. Bueno, ya, una vez por un acercamiento, busca el beso, búscalo. No preguntes por el beso, eso es importante, no lo preguntes. Aunque yo siempre he tenido esa cosa. Porque dicen, no preguntes por el beso. O sea, ¿te puedo besar? Eso es un poco ñoño. Pero ¿y lo ñoño que es? Y lo bonito que resulta que alguien te diga, ¿te puedo besar? Sí, es diferente. Es diferente, sí, tiene su cosa. ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto? ¿Verdad? Tonto. Ay, que no puedo, tonto. Tonto. Guapo. Guapo. Vale. No, eso ha sido el ordenador, no he sido yo, ¿eh? No nos confundamos. ¿Y quién lo grabó? Bueno, eso es otra historia. Vale. Bueno, esa es otra movida. Bueno, una vez hecho esto, para cerrar, esto es complicado, ¿eh? Lo que viene ahora es complicado. Porque dices tú, bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Ahora qué? ¿Qué debo hacer? ¿Aros? ¿Das indicio de que quieres volver a verla? ¿Cómo lo haces? ¿Indicio de que no? ¿Das pista de...? ¿Qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo después lleves? Del beso, está diciendo. Claro, una vez te vas. Pero claro, es que si hay beso ya también es una buena pista. Claro, pero se puede quedar ahí. Por lo menos, sí. Y no volver a verte en la vida. Claro. No, porque a lo mejor hay alguien que solo busca eso y ya está. Sí. Bueno, primero... No, pero es que eso se nota, ¿no? Depende de cómo haya ido la cosa. Pero a lo mejor el tío y la tía no, tienen pareja, como, ¿no? Se enrollan, no. Se llevan muy bien, sí. Pero cada uno tiene su pareja, a lo mejor. Claro. Y están de despedida. Joder. No, porque a lo mejor está de despedida y esa noche pues se lo pasa a la bute, le da igual 8:80, bueno, como amanezca el sol. Y no. Pues se han enrollado, se lo han pasado muy bien, pero si te veo mañana no quiero saber. A ver, por cierto, decir. Para gente con pareja. Pues que esos son casos, no sé. No, bueno, existe el caso. Para gente con pareja. Sí, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Es que para la gente, bueno, él que tiene pareja. Tú, yo. Hipotéticamente, no le vas a poner los cuernos ni nada, pero si quisieras hacerlo. Está escuchando el programa, ¿eh? No me. Ya, bueno, no me jodas. Digo, no me jodas que está escuchando. No, bueno, o sea, vale, voy a plantearlo de otra manera. Esta noche. Si gustaría... un amigo tuyo que tiene pareja. El amigo de un amigo. Sí, venga, a ver. Pregunta. ¿Cómo lo harías? Okay. O sea, ¿entrarías directamente y no le dirías nada? O sea, ¿te callarías como una puta? ¿A otra chica? Sí. Le dirías, no. A ver, yo pienso que si la chica al menos se ha preocupado por acercarse y preguntarte algo, lo mínimo es contestarle, no pasar directamente, ya que ella ha sido amable, ¿vale? No hay que ser desgraciado. Yo pienso al menos que no hay que ser desgraciado. Ahora, si ves que la cosa va más, pues entonces pienso que habría que controlarlo. Pero no porque tengas pareja ya decir, venga, se me acerca un chico a decirme, oye, qué guapa. Y no le vas a decir, ¡hijo puta! O sea, digo, no le vas a decir. Bueno, no te ocupes, la cara. No, pero. Oye, no. Soy así. Oye, el mundo de la mujer. Eres muy guapa. Me voy. Eres muy guapa, gracias, no sé qué, tal cual. Entonces, ya, pues, si empieza a rimar la cebolleta, pues decirle, oye, no, que mi novio no, está aquí ¿cómo a. ¿Cómo ligas, Enrique, tío? ¿Eh? ¿Cómo ligas tú? No. Ah, no, dices, oye, qué guapa, y arrima la cebolleta. Así te no. Saco. Sí, no, ¿Me vais a decir ahora que es mentira que mucha gente va a saco? Sí, sí, es verdad. Claro que es verdad, pero siempre. Pero eso no es bienvenido, tío. ¿Eh? Que eso no es bienvenido. Sí, yo no estoy diciendo que sea bienvenido. Pues yo estoy. No. A ver si me entiendes. Pero yo sí, estoy, existe de todo. Yo estoy generalizando. Estoy diciendo un caso. Luego sí, podría sí. También, yo qué sé, seguir preguntando cosas por hablar. Pero no a pasa ver, nada. Te he hecho una pregunta sencilla, tío. ¿Por qué le has dado tanta vuelta? O sea, no, estoy sí. Diciendo, si tienes pareja y quieres ligar con alguien, ¿cómo lo harías? Estoy intentando no cagarla, ¿sabes? No sé cómo lo refiero. En el sentido de que. Ha ligado, tal. Sí. ¿Le vas a decir que tienes novio o no? O si te lo callas. Si eres fiel, sí. A ver. A ver, no. Es que espérate, le estamos dando una incluso vuelta. Incluso siendo infiel también, porque te puede meter en un problema. Claro. O sea, ¿se lo dirías nada o no? Más, sí. A ver. Yo se lo diría en todos los sentidos, tanto si soy infiel como si no. Pero si le dices, no, es que no. Tengo novio. Pero y que si realmente quieres algo con él. Ah, bueno, pero entonces... Le echaría para atrás. Hombre, por supuestísimo. Estamos hablando que si eres infiel, ¿vale? Es porque vas a ligar o a acostarte con otra persona. No, infiel vas a ser, pero lo que no quieres es el problema. Claro. Qué buen razonamiento, tío. Claro, exactamente. Lo que no quieres es que te dé el abrazo, te deje en evidencia y te cree un problema. Un problemón. Porque tú... Aquí está el planteamiento. Si dices, sí, tengo novio, ¿qué pasa? Que no va a hacer caso. Bueno, pues no se lo digas y a la hora de despedirte, pues hasta luego, di muy buenas y punto. Claro, pero ¿y si quieres mantener alguna relación o contacto con él? ¿O ella? ¿Quién? ¿La otra persona? Sí. Pues le dices que no. No, pero que si quieres, no, ya está. Si tú. No, si la yo otra quiero, persona. Si tú. Me da el cara de lo primero que se pregunta ya no es el teléfono, es el Facebook, el Twenty y todo esto. Claro. Entonces ahí ya tienes a la gente fichada. Siempre. ¿Lo tienes ahí? Si quieres hablarle, van a hacer. Entonces imagínate que te encuentra y lo ve y dice, ay, que tenía novia o novio. Bueno, pero ya pasa. Y te lleva la puñalada, claro. Pero la puñalada se la lleva ella en su casa. No tú en directo. No, sí. Pero luego te echa la bronca. Te cae el problema. Y luego se entra la otra y tal. Pero faltaría más que una tía que conoces de una noche venga y te eche una bronca. Me cago en la. No, pero la bronca que te. ¿Tu novia? Imagínate, Enrique, de que sí, estás no, de fiesta. Lo típico, ¿quién es esa chica? No. Eso es. Imagínate, sí, bueno, típico, sí, que estás de fiesta. Y de repente esa chica me empieza a echar fotos, tío, y hay un momento que su grupo te pilla a ti liándote con esa tía. Y son amigas, ¿vale? Y te pillan y cuelgan las fotos. Y viene tu novia, empieza por ahí a pulular por internet y encuentra esa foto. Menudo pastel. Pero eso es otra cosa. Pero escúchame, pero yo te estoy diciendo que la chica o el chico con el que te enrolle se encare y te lo echa en la cara y te se lo diga a tu novia. Pero es que si te vas a liar con esa tía o con ese tío, ya que ser gilipollas para quedarse en, no, ahí. No, pero mira, en esos casos ni ves el Facebook, ni el Twenty, ni el teléfono, ni nada, nada, hasta luego. Ya está, muy fácil. Mentir. Pero ¿y si te gusta mucho, mucho, mucho? ¿Y si lo veo otra vez? ¿Otra vez? Si te gusta mucho, mucho, mucho, mucho y quieres indagar para encontrar algo que te ponga en contacto de nuevo con él o con ella. Claro, plantea ya dejar al novio o novia que tenga. Si lo ves un día en la calle. Entonces ya. O el día siguiente lo ves en la calle, estás pues tú con que tu novio. Pues es que, el día siguiente, yo qué sé, parece mi cama. Pero es que esas cosas no... Claro, pues imagínate la que se puede liar apareciendo al día siguiente tú con tu novio y le ves en un sitio y tal. Pero el otro no va a ir a decir, oye, yo me lío contigo. Ojo que no. Sí. Hola, me lío, hombre, que sí, me lío contigo. Puede haber, claro, gente dañina, ¿eh? Claro. Joder. O sea, viéndose utilizado, sí, se siente dañina y tú va te has reído de mí, joder, pues yo me super río de ti, vamos. Claro. No, yo creo, la vida. Yo creo que esto es un tema que necesitamos más tiempo para no hablar, no, ya está, verdad, es fácil. No, porque la verdad que esto que estamos comentando, ajeno a lo que es el método, esto que estamos comentando podríamos hablar mucho y tendríamos todo razón y podríamos descubrir cosas. No, mira, pero si el descubrimiento está es tan simple como decir que tienes pareja, pero que tú tienes algo especial. ¿Cómo? ¿Qué ¿Ves? ¿Tienes? Sí, sí, sí, que tienes que pareja, papi, pero tú eres también alguien especial. No, no, es decir, yo, no, sí, yo tengo novia, pero es que tú, yo tengo novia, pero tú tienes un algo diferente. Sí, sí, tienes... sí, y ya le dejas ahí enganchado. Claro, porque es, tengo, vale, sabe que tengo pareja, pero lo engancha. Sí, ¿sabes? Qué entonces, malvado. ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto? Hmm. Así que gente con pareja que quiere salir a ligar, hacerlo así. Vale. Os ahorráis problemas por todo. ¿Y si no sitio tiene pareja? O sea, que quiere volver a verla y todo rollo. Nada, ahí, pues tan fácil. Hoy en día es muy fácil eso. Simplemente como dice tiene ella, que pidiendo Facebook o claro, a día de hoy es muy fácil. En los tiempos donde no había, claro, tenía, hombre, que pedir el teléfono y tenía que ser bastante sutil. Por ejemplo, sacar el teléfono, claro, hacer alguna cosa de esas y tal. Vengo de una relación que no pedía nada, vamos. Claro. Claros. Eso, jamás mentir. La mentira no lleva al bien, no lleva a ningún sitio. Nunca, jamás. En la vida, pero en esto y en todo. Sé sincero. Pero a media. Vale. O sea, tíralo para tu terreno. Sí, omitir información, vamos. No mientes, pero tampoco cuentas toda la verdad. Verdad. Ah, vale. Ah. Ocultas ver la verdad. Bueno, y yo creo que con eso ya terminamos el método. Me encanta, Roberto, me encanta. Lo sé. Me encanta. Gracias, fóllame. Vamos. Eso no me lo dices detrás de los micrófonos, Pablo. Venga, pues con esto ya hemos terminado ya, sí, por hoy, me parece a mí, ¿no? Sí, ya hemos terminado el programa del aborto de la gallina. Esta ha sido la edición número 15. El ya sabes, niño bonito. Efectivamente. Ya sabes que volveremos contigo el jueves que viene, ¿vale? De 8 a 10 de la noche en nuestro nuevo horario. Mientras tanto, conéctate a nuestro Facebook, te lo recuerdo, facebook.com/aborto de la gallina. ¿Vale? Ahí durante la semana pues iremos anunciando concursos, cositas, en fin. Conéctate directamente. Te voy a dar el teléfono también por si quieres asistir aquí al estudio. Ya sabes, antes, o sea, nos llamas antes del martes de cada semana, ¿vale? Al teléfono 668802556. Y nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a mis compañeros, a mis queridísimos compañeros del aborto de la gallina. Os quiero eternamente. Os quiero eternamente. Y nada, esto ha sido todo. Y la semana que viene más. Muchas gracias, Roberto. Gracias, de nada. Y felicidades, Borja. De nada, Borja. Esto ha sido todo. El aborto de la gallina. Hasta el jueves. Pero ¿y ella qué? ¿Quién? Nosotras. No te despido. Oye, de nosotras con nombre. Ala. Con lo bien que lo hemos hecho hoy. Con lo bien que fue. Con lo bien por supuesto, que estabas quedando. Estabas. Estaba, ¿no? Sí. Estaba. Arréglalo. Corre. Ellas saben de sobra que son un par de pilares en este programa. Un par de pilares. No, es que yo no me llamo Pilarica. No, un pilar que sois lo que sostenéis este programa. La verdad que sois una parte imprescindible. Vale. De la que ahora no me joder, ¿quieren meter el pilar? O sea, estoy intentando quedar bien y me estoy jodiendo la marrana, tío. Ellas saben de sobra que bueno, que son imprescindibles en este programa. Ellas son Minerva, son Cristina. Muchísimas gracias por estar aquí en el aborto de la gallina. De nada. Gracias. Y nada, Roberto a mi lado y yo soy Enrique. Esto ha sido todo, Aborto de la Gallina, capítulo 15. La semana que viene, más. Hasta siempre. Adiós. Onda Nave, la radio para que aprendas. Visita a nuestro taller de radio y escúchanos en directo.